El podcast. El podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, saludos de nuevo por última vez de esta quinta temporada del Mary Podcast de Mary Station. Damas y caballeros, todo lo que empieza tiene un final y este añito, esta temporada que empezará allá por el septiembre del 2011, con este programa que, si no me fallan las cuentas, son 41, luego que alguien me corrija si me equivoco, va a poner punto final a la temporada número 5, como digo, no con un off-topic, que como sabéis es lo que viene siendo habitual cuando llegan estas fechas, sino con un programa al uso, porque la información no se detiene, la actualidad está ahí en plena ebullición y nosotros tenemos que hacernos eco de ella hasta el último instante. Por cierto, último instante, ahora Maese Ortiz os dará más datos, que habitualmente, ya lo sabéis, al menos desde hace unos años era una ocasión especial y que este año vamos a hacerlo distinto, ¿eh? Va a ser un opening estupendo para el próximo año. Pero bueno, ya dará él más detalles. Nosotros, como digo, tenemos un programa por delante, el último de este año, cargadito de cosas, con debates interesantes, con polémicas que estos días han hecho de los foros un hervidero y de lo que evidentemente nos haremos eco, como digo, en los próximos minutos. En este programa que ya empieza, Bianca a sus pies. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, Juan, te corrijo, es el número 40, un número redondo con el cual nos despedimos de esta temporada y la verdad es que muchos se están quejando porque dicen que a ver qué van a hacer cada martes, pero bueno, seguro que se les va a hacer corto, que dos mesecitos los necesitamos para coger fuerzas y volver con nuevas sorpresas. Oye, que nos escuchen por iTunes y ya está, ¿no? Claro, pues yo lo estaba planteando, ¿eh? O sea que en iTunes vamos a estar este verano, así que hay que estén preparados. Muy bien, bueno, pues espero que los que están hoy aquí, que son casi todos o todos, estén también preparados, a la cabeza de los cuales, como siempre, Nacho Ortiz. Muy buenas, señor. Buenas, muy buenas a todos. Pues nos hemos cargado otra temporada, Juan, ya van 5, Vaya, nos estamos haciendo viejos o yo no sé qué pasa, tío, esto es vertiginoso. ¿Tú te acuerdas aquella tarde de agosto que te dije? Sí, señor. Oye, ¿tienes algo que hacer por la noche? Me acuerdo además exactamente del momento y del contexto y de todo. Sí, señor. Y aquí estamos, Qué bonito, fíjate. Qué bonito, Juan. Qué bonito. Es entrañable, sí. Ahora todo lo pasado, No sé, a mí siempre esto en los cierres de temporada me entra la vena emo y no sé, la Motenay, te voy a dar un abrazo y todo, macho. Emotenay, te ha dicho, Sí, exactamente. A mí me entra la vena emo, lo que pasa es que como no tengo flequillo para taparme los ojos, pues lo disimulo bien. Nosotros tampoco. Bueno, inciso, Juan. Sí. Cerrando la temporada, primero no hemos hecho off topic porque en principio el feedback que tuvimos la última vez pues no fue demasiado bueno y hemos preferido centrarnos en lo nuestro, que son videojuegos. No quita para que en el futuro podamos esporádicamente, alguna vez, retomarlo o pues con un programa paralelo de alguna forma. Todo digo si el feedback es bueno. En principio, como anteriormente en el último no fue demasiado allá, pues hemos decidido hacerlo de esta forma. Y segundo, cerrando la temporada, no ha podido ser con un programa presencial. Como sabéis, hemos tenido un montón de problemas este año, 2012, desde febrero que hemos lanzado Mary 4. Decir muchas gracias a todo el mundo que nos ha seguido pese a haber salido de iTunes, desde donde no estamos, creo que desde el 16 de febrero, me parece que dejaron de subirse los programas a la plataforma de Apple. Dos cosas más. La temporada siguiente, la sexta temporada del Mary Podcast, está confirmada, ya os lo adelanto. Y como decía esta mañana en Twitter, os pido disculpas a todo el equipo porque os habéis enterado por Twitter. Ya sé que estáis ahí haciendo chascarrillos y tal porque hay alguno que no lo ha sentado demasiado bien. Perdonad, pero simplemente quería que se enterase todo el mundo a la vez. Quería que incluso vosotros tuvierais la sorpresa. Y espero que me lo disculpéis, ya habiendo confirmado un Mary Podcast presencial para el día 1 de septiembre en Madrid. Ya daremos más detalles de cómo y cuándo os podéis ir apuntando para tener esa entrada. Será a lo largo del verano, no creo que tardemos mucho en subir la página. Y segundo megatón, de hecho voy a escribirlo en Twitter a la vez que lo estoy diciendo. El Mary Podcast vuelve a iTunes la primera semana de julio. Perdón por la ausencia, gracias a todo el mundo que nos ha seguido, como digo, pese a todas las dificultades y lo complicado que ha sido descargarse el programa. y gracias por el apoyo. Así que volveremos a iTunes a primeros de julio, en principio creo que es la primera semana cuando está previsto que el feed esté actualizado. Y con esta chapa ya vamos a disfrutar del último programa y vamos a hacer esto una pequeña fiesta antes de irnos y de que se quede ahí un vacío, esperamos, entre nuestros amigos oyentes. Sí, señor. Yo creo que para lo que tú decías, estos pequeños problemillas que hemos tenido estos meses, las dos noticias pues vienen a camuflarlos un poco, si quieres pues a aportar algo positivo a este último programa y para que la gente se vaya con un buen sabor de boca. Así que muy bien, ahí tenéis dos megatones, como decía Nacho. Y ya iremos dando más datos. Los que no pueden esperar más son los que están ahí pendientes. Albert, muy buenas. Oye, Nacho, asegúrate bien esto de ponerlo en Twitter, que, a ver, aquí ya no nos escucha nadie. Claro, eso sí, si hay que preparar a la gente, eso. Iba a decir por los Mary Station, pero tampoco no lee nadie. En Twitter, es un buen medio. Oye, no, fuera de coñas, y luego ya al final también. Sé de mucha gente, y te lo digo de verdad, no es poca, que no nos ha podido seguir escuchando pues por eso, por los problemas que hemos tenido este último tramo de temporada. Así que bueno, esperemos que lo que hemos hecho haya estado bien y que de cara a la próxima recuperemos un poco su confianza que nos habían depositado otras temporadas, así que ya veremos. Bueno, la verdad es que no podemos quejarnos, quitado la audiencia que viene de iTunes, que es una parte bastante importante, lo que vienen siendo las descargas directas desde web, desde nuestros servidores FTP, la verdad es que se ha mantenido bastante, hay que dar las gracias porque es que no lo hemos puesto nada fácil, así que otra vez súper agradecidos de haber contado con vosotros, aunque os hayamos complicado la vida con descargas y demás historias. Que sí, que el futuro será mejor que este pasado reciente. Y ya está, ¿eh? Eso es lo que tiene que quedar. Motenay, lo habéis oído antes por ahí, pero le damos la bienvenida una semana más. Muchas gracias, Juan, gracias a todos. Son buenas noticias. Primero, yo pienso que incluso mejor que la del Mary Podcast presencial, ¿verdad? Es la sexta temporada. Eso significa que tanto desde arriba se confía en lo que es el programa, lo que viene siendo programa, también que le damos continuidad una temporada más. Eso siempre es una grandísima noticia. Hoy último programa, se queda este vacío, ¿verdad? Durante estos tres meses, que además se hacen cortos, ¿verdad? Me parece que tres meses sin Mary Podcast se hace cortito, ¿no? Pasan muy muy muy rápido, ya verás. Y bueno, ilusionado a ver cómo terminamos hoy, si no le damos mucha guerra a Dani, que también, aunque no lo crea, también es una preocupación que algunos tenemos semana tras semana, y bueno, otros no. Sí, otros no, es cierto, pero yo por mi parte sí, entiendo, sé lo que es montar algo así hasta tarde, y créeme, Dani, solidaridad contigo. Respeto, chaval. Muchas gracias, Mote. Bueno, a ver si Fran está por ahí y da un paso al frente. Muy buenas a todos. Tenemos el iTunes arreglado cuando el podcast ha terminado. ¿Está bien eso? Esto cumpliendo los pactos. Más vale tarde que nunca, hombre. Más vale tarde que nunca. Y supongo que tendremos Mary 5 para cuando Mary 4 esté en perfecto funcionamiento. Así que bien. Me alegro de que todas las cosas, los planes salen bien. Pero nada, pues sí, último programa. Se ha pasado la temporada muy muy larga, se podría decir, con todos los problemas que hemos tenido a nivel interno y los que habéis visto vosotros, que no creo que vayamos a descubrir nada, pero bueno, lo hemos completado con ilusión, con ganas y sobre todo, como comenta Nacho, con vuestra ayuda, con vuestro interés, con vuestras ganas y con vuestro apoyo. Así que por mi parte también agradecer a todos los lectores y a todos vosotros, a todo el equipo, a Dani y a todos los que estáis aquí conmigo toda la semana, por haber podido llevar el programa hacia adelante. Así que yo creo que es motivo de orgullo y nada, esperamos que podamos cerrar con un buen capítulo esta temporada. Bien, coño, bien, Fran, cago en la mar. Yo digo ahora. Pone la piel de gallina. Ahora pone Dani música de esta americana, Independence Day de fondo. Pone música de americana. Oye, David, por cierto, ¿le habéis leído al tío la entrevista que hicieron el otro día del 22 aniversario de Monkey Island? ¿En Mary Station? No, en. ¿Cómo era la revista? Esta revista. El Ocaso. No, Ocaso. Sí, sí. Es un proyecto periodístico y me ofrecieron hacer una. Bueno, se lo ofrecieron a Nacho y yo fui el sustituto porque Nacho estaba bolseándose en Ibiza. No me dejes mal, tío. No, estaba de vacaciones, bien merecida, por cierto. pero bueno, y fue una entrevista muy interesante sobre el tema de la aventura gráfica, y la verdad es que creo que quedó muy bien. Pues nada, ya sabéis, a buscarla por ahí y a darnos feedback. A ver, más gente que vivió esa época y que está viviendo esta, podcast ahí, viento en popa, Relaño. Muy buena, ay, qué época aquella de la aventura gráfica, a ver si vuelve ahora que el amigo Tim Schafer está rebosando dinero, que le sale ya hasta por las orejas gracias a los aficionados, a ver si vuelve este dinero con fuerza. Y nada, aquí estamos una semanita más, ya la última de esta temporada, y fíjate tú que antes he soltado el chascarrillo ese de que este verano que no escuchen los oyentes a través de iTunes, y vamos, que lo he soltado sin saber nada, y resulta que al final va a ser verdad, o sea que yo de aquí me voy a echar una quiniela o algo, porque vamos, acierto seguro. Sí señor, ahí currándotelo. Bueno, vamos a ver qué más dice el personal. Enrique también creo que está por ahí. A ver, un segundo, pulso el intro. Vale, Juan, ahora si te metes en Twitter verás que te he saludado por ahí. Dios mío, qué entrañable. Es vengativo este, ¿eh? No, lo digo porque como está de moda esto de dar noticias por Twitter y tal, pues yo ya asumo la vida de la web 2.0 y te saludo y de hecho voy a comentar los temas por Twitter hoy, ya que tal, pero nada, un placer. Pasémonos todo al Twitter. Fíjate, el tío se lo dije el otro día, ¿eh? Le dije el otro día, se enfadó conmigo, le dije, gitano, no me enseñe la navaja. Y el tío, ahí mira quién se me está ahí enseñándome. Lo que decía, que ha sido un placer para mí formar parte de esta media temporada, bueno, de esta temporada completa, vaya. Y bueno, pese a los problemas técnicos, como bien decía Albert, esperemos que esos oyentes que se nos han caído de la lista, de esa lista que tú pasas siempre a final de cada programa, pues se recuperen a partir de septiembre, sobre todo con ese excepcional programa presencial que está preparando por aquí el amigo Nacho. Correcto, y doy fe de que es cierto, ¿eh? Acaba de actualizarse eso y ahí está el saludo, ¿eh? No mentía, tío, no era un vacile. Bueno, Salva también está por ahí, le saludamos. Oye, una pregunta, ¿seguimos cobrando los meses de verano aunque no haya podcast? O sea, lo siento, ¿no? El que no trabaja no come. ¿Qué es de Jaén Sal? ¿No? ¿Cómo es esto? Yo conozco gente que come sin trabajar. Pues bueno, se acaba la temporada, ¿no? Eso quiere decir que ya hace un par de añitos que le dimos un merecido 10 a Halo Reach, que es cuando entré en el podcast y me quedé. Madre mía, que entrara por eso, esto sí que es... Entrada triunfante, sí. No, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿eh? Así mide Salva el tiempo, ya veis, es su punto de por Halo. Sí, dos años después de Reach. Hay gente que cuenta 200 días después de Pep Guardiola, pues yo cuento después de Reach. Ay, que no vais a contar el tiempo después de Pep Guardiola. A partir de ahora, yo digo que está por ahí también Jabote y hay que saludarlo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Yo, Salva, también tengo que contar el programa, es el número 40 y para mí es el número 50, ya sabes que yo soy el último mono de aquí del podcast y bueno, hice 10 programas de la anterior temporada y esta temporada entera, o sea que tan contento de llevar medio centenar, ¿no?, aquí con vosotros. Yo ya sé que lo vamos a hablar luego, pero ¿qué crees que os diga? Lo que más deseo que cuando hagamos el presencial de vuelta para la siguiente no haya salido Kingdom Hearts 3DS porque se hayan decidido a traducirlo y vaya a tardar un poco más. Por favor, que no haya salido. Que hablemos de eso en septiembre. Qué majo es y qué iluso. Al mismo tiempo. Es verdad, ¿no? Yo cuento con ello. Esa plataforma puede tener fuerza. Oye, ¿alguna vez se ha visto, no? A ver, Relaño o Frank, que sois así como más veteranos. ¿Nunca se ha conseguido? No, sale junto con Shenmue 3. A nivel... Acampadas hora. Que una plataforma sea de nivel español, no va a haber nada. Cabote, la campaña más fuerte que he visto nunca fue la que se hizo en Estados Unidos en Nintendo para traer Xenosaga. Y Nintendo dijo que no tuvo nada que ver. Y esa es la campaña más fuerte que he visto en mi vida. Pero... Oye, no, la cuarta era de aquí en España, la de los Pro 60 Hz. Oye, pero foros sin de PlayStation. Sin ánimo. Sí. De cuando todavía funcionaba. Joder. Y si no, mírate el 15M. Oye, y sin ánimo de ofender, yo creo que Square le sale más rentable traducirlo al catalán que al castellano, por aquellos de las subvenciones y eso. Pues sí, poca coña con eso, que no hay mucho... Vamos, que no va a faltar de razón. Pero bueno, ese es otro debate. A ver, que está XK por ahí el hombre pendiente, y como lo hemos postergamos, pues no dice nada. ¿Qué pasa, hombre? Nada, yo estoy aquí, Dani, con el mazo dando, diciendo, cortad, que esto se está alargando, pues vamos a ser cortos. Yo no sé contar los programas que llevo porque es muy raro esto, he venido para un ratico, luego me iré o volveré, de tú a saber qué será, solo sé que mientras, durante este verano vais a encontrarme, como siempre, en el Modern Warfare haciendo la torreta. ¡Clásico! Oye, que escucha, lo ha fichado Microsoft a XCast ahora, ¿eh? ¿Sí? ¿La revista oficial? Sí, sí, sí. ¿Se ha vuelto otra vez al principio? Pública? No, no. Un blog en Xbox.com. ¡Coño! ¡Hombre! Muy bien, muy bien. Es que donde hubo siempre queda, chaval. Muy bien. Bueno, Dani, date por saludo también, que nos ponemos en marcha, ¿eh? Sí, es un placer poder decir que he sobrevivido a mi primera temporada. Y nada, gracias a todos, a todos los oyentes. Y espero que nos oigamos la próxima temporada. Va a repetir. Oye, pero estas cosas no se hacen cuando se temporada. Termina el... Iba a decir, al revés, estas cosas... ¿no? Es que tenía que soltarlo. Es que de verdad, o sea, parece que nos vayáis a ver en un año. O sea, vale que nos cogemos cariño y esas cosas, pero coño, empezar ya. Ay, le vamos a... Yo a Dani lo echo de menos, las cosas como son. Le vamos a regalar una camiseta de esta que diga Survive First Season Merry Podcast o algo así. Ahí, ahí. Bueno, venga. Pues yo creo que sí, ¿eh? Bianca, vamos a ir empezando. Que ya está la cosa pasada de rosca. Vámonos. Retro Podcast. Bueno, pues para que esto pueda empezar definitivamente, hay que cederle el turno a la señorita del programa y que ella sea la que os ponga voz en los próximos minutos. Dale caña. Pues nada, comenzamos con el Retro Podcast y lo hacemos de la mano de Deja Vu. Nos dice que antes de que nos vayamos de vacaciones, quiere que le contemos algo sobre Rocksmith. Quiere saber cuándo saldrá y por qué no se mostró en el E3. Rocksmith sale después del verano, en septiembre, así que no va a haber que aguantar mucho y no se ha visto en el E3 porque ya ha salido, obviamente, en Estados Unidos, así que solo queda esperar y afinar la guitarra. En Estados Unidos lleva ya tiempo, o sea, no sé si salió en octubre del año pasado. Sí, salió para la temporada navideña pasada, así que... Pues fíjate, o sea, y aquí la fecha que tiene prevista no es octubre, no es septiembre, me parece, septiembre-octubre, un año después. No tiene mucho sentido eso, ¿no? Bueno, pero ya sabes tú, en algunas compañías van por libre. Pero aún se juegan juegos de guitarra de estos. Díselo a Guitar Hero. Bueno, díselo a Motenai. Ah. Bueno, por lo menos algunos tocan la guitarra, que hay otros que la tienen y la tienen de adorno. Seguimos con Sex in This World, que nos dice, mejor dicho, quiere saber si sabemos algo de Infamous 3. Y también si Sucker Punch está haciendo algún juego ahora. Pues bueno, Sucker Punch está ahora mismo totalmente enzarzado con el nuevo Slide. Y sobre Infamous, pues no hay ninguna noticia, si no me equivoco, en realidad. Lo que pasa es que yo no lo descartaría como el último pistoletazo de esta saga para PlayStation 3. Por posible como pistoletazo último, como bien dices, podría ser, pero bueno, de momento no. Yo no apostaría por ello, la verdad. Hombre, ten en cuenta, Enrique, que el personaje de Cold está en el Battle Royale, ¿no? Exactamente. O sea, Street Fighter también. Sí, y en el Street Fighter Cross Tekken de Play Vita sale como personaje, haciendo ahí un spin-off, hay un cameo. Ten en cuenta, y rápidamente lo comento, es que en la época de transición en la que estamos, yo creo que es más probable incluso que salga un spin-off de esta saga para PlayStation Vita que para PS3. Podría ser una opción, sí. Además, también quería saber para cuándo la vuelta de Loquendo, si podéis adelantar algo. Ay, qué grande era el señor Loquendo. Desde aquí un abrazo. Se le echa de menos. De aquí un abrazo para José él. José Meri García. Que le tenemos. Oh, un abrazo. Un abrazo de José Meri García también era muy grande. Tienen que volver los dos. Bueno, continuamos con Jesús Ordaz, que nos dice: ¿merece la pena comprar una PS Vita cuando ni Sony le prestó atención en el E3? Wow. Hombre, esto es muy troll, ¿no? Esto es un poquito troll, ¿vale? Pero mucha verdad. Tiene mucha verdad, pero, hombre, decir que Sony no le presta atención tampoco me parece demasiado correcto. Es cierto que no, que la conferencia de E3 tendría que haber estado más centrada en software de Vita, no fue así, únicamente que hayeron 4 títulos, pero vaya, yo os digo una cosa, sinceramente, mi consola portátil actualmente es una Vita y estoy disfrutando increíble con una memory card de 8 GB, tengo el Metal Gear, que por cierto, el HD Collection, que puntuamos aquí con 7,8, me parece, que castigando la ausencia de Peace Walker, que está en la versión sobremesa y que vale lo mismo que la portátil y que sabéis que aquí se ha prescindido de él. Después tengo Gravity Rush, que fácilmente es el mejor juego de la portátil, junto con Rayman Origins y con Lumines. Os digo que para mí esa es la combinación win de una Vita. ¿Tan bueno Gravity Rush? ¿Tan bueno? A mí me ha parecido muy, muy bueno. O sea, y como juego franquicia de la portátil, si tuviera que elegir uno, cogería este por encima de Uncharted, ¿eh? Fijaos que no lo tengo, el Golden Abyss. Me parece que sí. Y os digo que es la consola que estoy utilizando este verano, cuando voy para allá y para acá, entre ratos muertos. O sea que, a ver, es cierto que no tiene un catálogo de exclusivas o de juegos tan profundo como queríamos, pero yo creo que él lo da. O sea, ahora mismo da el nivel que se espera de una portátil, aunque necesita más títulos, sin duda. Pero no hay que olvidar que también la Nintendo 3DS empezó bastante flojillo y fue cogiendo ritmo según pasaban los meses. Yo estoy también, igual que Nacho, bastante contento con los juegos que ahora mismo tengo en mi memory card. Escaso, pero contento, ¿eh? Sí. Yo creo, y para cerrar el tema, que la potencia bruta que tiene la consola es garantía suficiente como para saber que pese a que la compres ahora y que posiblemente durante los primeros meses de vida de la consola no vayas a jugar auténticos bombazos o la abundancia de títulos no sea muy grande, es una consola para años. Yo también quiero tener fe de que esto se va a recuperar, a ver qué nos dice en ese evento nuevo que según dicen está preparando. Yo también la veo un maquinón, de hecho esta semana me voy de vacaciones y me lo voy a llevar con juego de lucha, con el Blast Blue, que es una conversión esa a la versión sobremesa, el Marvel vs. Capcom 3 y el Mortal Kombat. Y oye, es bastante, bastante buenas conversiones, sobre todo por la cruceta. Es una consola que tiene muchas ventajas y a ver si ya va alzando el vuelo. Yo es que no puedo, sin stick no puedo, relaño. Pero esta cruceta sí aquí sí. Mejor que la de PSP, seguro. Mejor que la de PSP, pero y por cierto, es eso, tienes razón. O sea, para los amantes de los juegos de lucha, esta consola tiene lo último que ha salido y aún falta el Street Fighter Cross Tekken. Bueno, ya que estabas hablando, quédate por ahí porque la siguiente pregunta es para ti, Nacho, y nos la envía Roberto Shop, que quiere saber si has podido probar el Tekken 2 en el E3 y si tarda mucho en cargar las partidas como le sucedía al Tekken 6. Sí, estuvimos probando el Tekken Tag Tournament 2 ahí en el stand de Namco con nuestro compañero Pablo González, que también sabéis que es fan de los beat'em up. Es un poco paquete, desde aquí desde el cariño. Pero vaya, lo cierto es que no podemos juzgar tiempos de carga por lo que hemos visto. Es una demo específica para un evento y sabéis que la mayoría de veces no están optimizados los tiempos de carga, así que todavía no te puedo decir nada. Bueno, seguimos con Oscar Novoa, que nos pregunta que qué opinión nos merece la no traducción de Kingdom Hearts Dream Drop Distance. ¡Quietos, que os voy a saltar ya con los cuchillos! Ahora hablaremos. Ahora hablaremos. Todos deseando. Vamos al debate. Es que no veas tú ahí donde tienes al gitano, es un agitador. Es un agitador el tío, ¿eh? Y es que lo disfruta encima. Bueno, en fin, ahora hablamos de esto. Sí, pequeñito pero matón, que cuando le da por meter baza la lía gorda. Cuando me da por meter, meto. Eso es lo que tú dices. Mentira. Habría que verlo. Seguimos con Juan Ferrego, o Citropi, como mejor lo conocemos, que nos cuenta que va a empezar a jugar a Battlefield 3 este verano y quiere saber si es indispensable algún DLC, porque más que nada las hogueras alicantinas le han dejado la cuenta cero. Hombre, un paisano. Hombre, imprescindible. No se sabe a día de hoy si será imprescindible, pero tiene muy buena pinta Close Quarters. Entonces, yo deduzco que buena parte de la gente, o bueno, muchas de las partidas se empezaron a desarrollar en los mapas estos cerrados, que escaseaba bastante Battlefield 3 en los mapas originales, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Sala, pero yo creo que sí que va a resultar, sobre todo a corto plazo, no sea a largo, pero a corto plazo, Close Quarter, para jugar con la mayor cantidad de gente posible. A ver, los servidores están llenos, sobre todo con los mapas clásicos y con los de Back to Karkan, ya que hay un par de ahí que sí que gustan. El Close Quarters también hay mucha gente, pero sí que es verdad que hay un sector que no le acaba de hacer el peso ese DLC precisamente porque se va un poco de lo que ha sido siempre el multijugador de Battlefield. Yo porque es Call of Duty. ¿Por qué es Call of Duty, no Salva? No sé, supongo, no sé. No te da esa sensación. Es una propuesta, no. Es una propuesta muy Call of Duty, pero no, es que tampoco va mal de vez en cuando. Quiero decir, la torre Ciba, por ejemplo, yo no recuerdo un mapa de Call of Duty con la complejidad de esa torre, por ejemplo. Pero yo creo que si hay un DLC básico es el de Back to Karkan, porque es el que más gente tiene, porque venía gratis coches reservas, y luego los demás seguro que estarán llenos porque la gente le va a dar continuidad al juego, no tiene una salida, no tiene un sucesor anual este año, por ejemplo, como si el Call of Duty. Bueno, seguimos con Billie Jean, que quiere saber si saldrá en España la edición especial del juego nuevo que se presentó del Puño de la Estrella del Norte en L3. Pues no lo sé. ¿Cómo va eso, Relaño? No. Mucho me temo que no la vamos a ver por aquí. Los beaten up estilo Musou de Koei siguen teniendo mucho tirón en Japón, y allí salen unas ediciones coleccionistas alucinantes. Sobre todo en la época dorada, cuando vendían más de 1 millón de copias durante la generación de los 128 bits, veía una edición de coleccionista que vamos, se te caía la baba. Pero luego, al llegar al juego aquí en Occidente, que las ventas son mucho más modestas, pues te llegan siempre en edición sencilla y gracia. Así que no creo yo que vayamos a ver por aquí nada que vaya más allá de la caja, las instrucciones y el disco de juego. Pero a ver, yo creo que ni siquiera está confirmado que el juego se vaya a lanzar oficialmente aquí, es lo que estaba pensando yo. Porque aquí en España todavía no se sabe nada, ¿no? La distribuidora Cosmedia últimamente no es que vaya mucho, apueste mucho por los beaten up de Koei. Pero lo que sí está ya confirmado es que va a salir, digamos, en el resto del territorio europeo. Por lo menos en el Reino Unido, así que si acaba por no llegar aquí, pues siempre nos quedará la importación. Ten en cuenta que el anterior, el Hokutonoke Musou, fue un juego bastante nicho, ¿no? Vendió muy pocas copias en España porque precisamente es una serie manga muy de especialista o muy de perfil de gente que tenemos una edad, y también las reviews, las críticas, pues fueron en torno a Metacritic, creo que está alrededor del 6. O sea que, bueno, no creo que al final, no lo sé, pero no es un producto que sepas que vas a traer, vas a tener un beneficio neto porque vas a vender una cantidad brutal de unidades. Ojalá llegue. Ojalá. Bueno, una vez pasada la resaca del E3, Daniel Henrich nos pregunta por dos juegos que esperaba ver en la feria y que no aparecieron. Las secuelas de Alan Wake y Mirror Edge. ¿Podremos tener alguna esperanza de verlos antes de que salgan las nuevas consolas? Porque de The Last Guardian ni pregunto a estas alturas. Pues yo diría que no, ¿eh? Yo creo que Mirror Edge es un juego bastante... Puede ser o bien un juego para acabar generación, un juego tardío de generación, o bien puede ser un juego de comienzo de siguiente generación, aprovechando un poco ese momento más experimental. Quizás sea ese momento, quizás sería esa ventana. A mí me consta, y no quiero decirlo muy alto, que Mirror Edge va a ser de cierre de generación. Y sobre Alan Wake que se vaya olvidando. Sí, desde siempre se ha rumoreado que Alan Wake 2 estaba para la próxima generación. Sí, de hecho, hace no mucho la Remedy lanzó una oferta de trabajo buscando ingenieros que trabajaran en la nueva generación, así que... Gitano, dígamelo. Yo sé por qué te consta que Mirror's Edge va a ser de cierre de generación. De todos modos, ojalá, porque tanto Mirror's Edge como Alan Wake para mí han sido dos juegos, no clave, pero vamos, de fondo de armario buenísimo. O sea, buenísimo. Alan Wake, juegazo. Ojalá que salgan. Con sus limitaciones, porque había secciones, no sé, un poquito repetitivo, pero a nivel de guión, brutal. Bueno, a la altura de Stephen King, ¿eh? Antes de que siga Bianca, decía este amigo que por The Last Guardian ni pregunta. Bueno, Fumito Ueda nos dijo el viernes que podíamos estar tranquilos, que todo sigue como siempre y que... Para PlayStation 5. Todo eso es un mentiroso. A mí me tranquilizó un poco, sin tener noticias de él desde hace un año, pues por lo menos parece. Mira, que lo veremos sigue. Alguna vez. Dice, no, seguir como siempre, pero sigue como Kojima, tuiteando, no hace otra cosa más que tuitear. Este nada, hombre, nada, pero parafraseando o imitando... La gente que no hace nada tuitea, ¿no? ¿Sí? Yo no tuiteo comida. Counter. Bueno, el caso es que, como diría Salva, con su estrategia ya es Fumito Ueda. Madre mía, por favor, vamos a seguir porque me veo ya que os embaláis y la liamos. Dimil quiere saber si el Most Wanted sale para PS Vita y del evento de Vita de junio, si sabe algo. A mí esto... Dejadme el portal, es que estaba tuiteando. A mí correcto. Esto que terminemos una temporada y sigue inventándose letras que no están ahí, a mí esto me toca mal. Albert, Most Wanted. Most Wanted. No hay una R. Yo Wanted. No la veo. Wanted de guantes. Oye, como los guantes Albert. Del universo. Igual. Post Albert. Wanted. Me equivoco, pero al menos hago algo. Dejadme, voy a tuitear. Ahí. Eso, tira, que es lo que mejor se te va. Bueno, que lo he dicho, que si sabéis el Most o los More o lo que os dé la gana, sale Most para peserita. Pues eso mismo, pero sí que más da. Si aquí esto es la escuela de Relaño Inglés, Relaño by Bianca, que sí, Relaño. Oh yeah. Te vamos a dar un intensivo este verano, right. De inglés, Bianca, porque no. No, no, leer. Perdona, que ya tengo el intensivo, ¿eh? A ver. Bien, bien, bien. Ahí está. You are a prove, Bianca. Oye, escucha, que a mí no me han invitado al evento este de Vita de junio, de julio, ¿eh? Uy, qué mal, ¿eh? Pues, ¿eh? Estás bajando, esto, Nacho. ¿Esto cómo llega, eh? ¿Esto dónde va a ser? No, porque se ve que no hay disjockey esta vez. No hay disjockey, vale. No, en serio, no tengo constancia, lo digo, que no... lo comentamos en el E3 y salió por ahí circulando la información, pero yo no he recibido nada que esté concretado esto, ¿eh? Yo tampoco. Esta no sé si Enrique... que se confirme la asistencia de... No, sí, si no te he invitado a mí seguro que no. Pero, Enrique, si tú tienes muy buena mano... Mira cómo lo sabe. Bueno, pues mientras sabemos si hay o no hay, a ver si Albert deja de tuitear y nos hace caso, porque la próxima pregunta es para ti. Así que mira, tienes la oportunidad de empezar a trabajar. Es de Jaloth y nos dice: me acabo de comprar un portátil gaming con una 7970M, que es equivalente o superior en potencia a una Nvidia GTX 480. Y la pregunta es: ¿estoy preparado para la Next Gen? ¿Podré jugar a sus juegos, al menos en nivel medio-alto, con esa gráfica, 8 GB de RAM y un i7 3820 QM? Hombre, a jugarlo sí. De todas formas, el tema de gráficas y siempre sus versiones para portátil, sí que en teoría son potentes, tanto más no, pueden llegar a ser tan potentes como tarjetas buenas de pasadas generaciones, pero digamos, el conjunto del hardware en sí no te va a proporcionar el mismo rendimiento por norma general que un sobremesa. Yo personalmente, y mira que he tenido, sabéis que he tenido Alienware y demás portátiles muy brutos sobre el papel a nivel técnico, si bien han movido todo a la perfección, es lo mismo, ¿eh? O sea, lo mismo. Pero de todas formas, lo que me dices, 8 GB de RAM, un i7, esa gráfica, yo creo que podrás mover casi cualquier cosa a muy alto nivel. Y un pequeño detalle, es que en PC no existe el concepto de Next Gen. O sea, vosotros llamáis Next Gen a cualquier cosa. Sí, correcto. PC sí. Es siempre una continua Next Gen. O sea, entonces, claro, ¿podré jugar a juegos Next Gen? Hombre, depende. Siempre estás en la última gen. Entonces, claro, vas a poder seguir jugando a juegos a lo más. O sea, piensa que en PC, si ha habido una Next Gen, ha habido cuando se inventaron las tarjetas gráficas. Esto sí que se puede llamar Next Gen. Y a partir de entonces nada más. O sea, a partir de entonces ha sido una generación más avanzada constante. O sea, tú tranquilo, es un equipo, ¿eh? Te habrás dejado la pasta, las cosas como son. Y esa gráfica por un portátil está muy bien. Vamos a por la última, venga. Pues nada, la última viene del Gran C y nos dice que hay estrenos de cine veraniegos, canción del verano, y bueno, en verano la verdad es que se sacan fricadas mil. Pero él quiere saber concretamente si hay videojuegos del verano. Darksiders 2. Exacto. Y Spec Ops también, no os olvidéis que sale pasado mañana, ya es verano. Sí, cierto. Por cierto, ahora hablaremos de Spec Ops. No sé si tú, Esquizcas, te lo has podido pasar y tal, pero Jabote estaba liado ahí con los 25 finales que tiene. Y está chulo, cuenta, está chulo, ¿eh? Darksiders 2, que si no es por Diablo 3, el GOTY. Vaya, hemos repetido, Albert. Estabas tuiteando y no me has oído. No. Hombre, insisto en tu postura. O sea, que el juegazo que se avecina con Darksiders 2, te lo digo, es juego de verano y casi de lo que queda de año. Pasa que sale a finales, ¿eh? Sí. Tiene toda también la pinta, está Darksiders 2. Sí, ¿no? Sí, correcto. Salva. Oye, Salva, ¿qué juego hay? Mote, ¿qué juego estás esperando tú ahora en verano? Yo ahora Diablo 3. Ah, no, perdona, Darksiders 2. Vale. Oye, Darksiders 2 va a ser el próximo candidato vuestro para GOTY, ¿eh? Pero yo prefiero Darksiders 2, ¿eh? Perdonadme, pero... No, a ver, hay otros títulos que van a salir este verano que... ¿Cómo Darksiders 2? El otro dijo... No, el otro está hablando. No troleéis, Nacho, porque también está Darksiders 2. Sí. Está la segunda parte de Darksiders. Y la secuela. Y la secuela, ya. Te falta decirlo en inglés. Y esta aventura de que interpreta... Zelda para adultos. Sí, esa es Zelda para adultos. No, ahora es del Apocalipsis. Un jinete del Apocalipsis sale, creo. Oye, tenemos The Secret World, Deadlight, Darksiders 2. Juegazo Deadlight, ¿eh? Ya lo avisamos aquí, que mandamos a Jabote ahí a los estudios de Tequila y si no habéis visto el video reportaje, dadle un vistazo a Stan Mary. Si usáis el buscador, funciona, lo arreglaron hace unas semanas. Así que Deadlight, el 1 de agosto, tremendo, ¿eh? Heredero de Flashback y Prince of Persia. Oye, Nacho, y de nuestro paisano. Dime. Y está también el Sleeping Dogs y, como no, Nintendo 3DS XL. Oye, Nacho, ¿y tú qué tienes contactos? O sea, aprovechalos. Pregúntale a Chronic cuándo sale Guild Wars 2, que también tiene que ser en verano. No, sí. no sale en verano. ¿No? Ahí está, el gitano que también tiene ahí mano. ¿No? ¿De verdad? Yo diría que sale en septiembre, octubre. Espera un segundo, escucha, Albert, voy a tuitear a Chronic y se lo pregunto, ¿eh? Vamos para allá. Ya, ahora mismo, ¡Gente! A ver si ponemos un poco de seriedad aquí. Bianca, mensajes cortos antes de que nos metamos a debatir, que estos están deseosos de echársele encima al juego de Me encantaría en este momento que Dani estuviera haciendo una tweetcam, porque le tiene que estar sudando la gota gorda de ver cómo se nos está yendo de madre esto. Aquí es el último, que no se deje. Bueno, nos vamos con los mensajes y, como decía Albert, es el último programa de la temporada y son muchos los que se resisten a ello, como por ejemplo nuestro compañero Alfonso Arribas, que nos dice que no, que va a llevar la hora como acompañamiento cuando se vaya a correr. Cada uno que se lo tome como quiera. Hacer un programa de 4 horas. Es la sugerencia que nos propone. Es que sabía yo que se me sirve, madre. Bueno, a lo que... ¿Alfonso Arribas tarda 4 horas? Joder. Alfonso Arribas es un crack. Sí, yo me lo haría mirar, pero vamos. Pero este programa era serio, pero era topic, ¿no? ¿Este de qué es? Este tío es de... Es que ni Fermín cacho, colega. Este tío es de Adamantium o algo. No lo entiendo. Lo que yo no sé es qué hace la revista, pero bueno, que seguimos. Que Tony nos dice que lo mismo le pasa, que le obligamos a ponernos los cuernos y que luego no le pidamos explicaciones. Sessing This One nos dice, se os va a echar muchos de menos, al menos me quedan los programas del 2010. Todo un retro, seguir así. Hernán Mastroianni nos dice... Ha puesto una R para ahí, ha dicho retro. No, a lo mejor es un juego de palabras, tío. No. Es que no lo has pillado, hombre, Enrique. Es que no ves que es cortito. Bueno, que lo que decía, que Mastroianni nos dice que solo nos va a pedir algo, un presencial en Argentina y que quieren una filial allí. Yo, Dios, por mí, de verdad, yo me voy a... Sí, me sacrifico, me voy a Argentina si hace falta. No, Bianca, que pero... no vienes, que te quedas allí, que te conocemos. Ay, es que de verdad... Los alfajores te pierden. Si yo te dijera lo que me pierde. En fin. Un saludo para todos nuestros amigos hispanoamericanos y hispanohablantes. Porque... Sobre todo para los alfajores Habana, qué cosa más grande. Sí, sí. Vale, seguimos. Jorge Álvarez nos dice, hoy el último Mary Podcast, los lunes ya no volverán a ser iguales. Por desgracia se cumple eso de que todo lo bueno se acaba. Y pues bueno, cerramos con Carlos Calderón, que nos dice que tras una excelente temporada y el equipo se merece unas vacaciones. El maestro del año le recomienda unas vacaciones en la República Centroamericana de México, que se lo va a pasar muy bien. Y además te dice, sí. Grande Relaño, eres como el guionista de la última peli cutre de Indiana Jones. Oh, qué grande esa película. No sé si es un cumplido o una putada. El momento... Oye, una pregunta. Oye, el momento del frigorífico fue brutal, ¿eh? Se me ha pasado por la cabeza ahora. Si, ¡ojo! Si en julio volvemos a iTunes, pero no hay programa, eso quiere decir que será como hasta ahora, ¿no? No. Es para irnos preparando. Yo te digo una... Escucha, es que hay una... Es que como yo no soy especialista en esto, no tengo ni idea de si al meter el feed se va a actualizar con los programas anteriores que hemos lanzado. No, entiendo. ¿Cómo que no lo tenéis? Siempre. Pues entonces se quedará vacío. Se va a quedar igual. Pues eso hay que arreglarlo. Eso hay que hablar con el departamento de producción técnica y que nos lo actualicen. Por cierto, ¿habéis comentado este verano sale Darksiders 2? No se había mostrado. Oye, nadie. Que nos ha contestado. Gracias, Sara. Bueno. Que nos ha contestado Chronic. ¿Qué dice ese hombre? Que lo va a consultar con los mayas. O sea que no. Para 2013 no lo jugamos, nene. Ya lo he dicho yo. Por cierto, el último mensaje que se me había quedado por ahí de Imangas 23 que nos dice que por vuestra culpa está enganchado a los libros de Canción de Hielo y Fuego y que le encanta, que os da las gracias por ello. Hombre, es que aquí se ha criticado mucho injustamente, pero es que es una gran serie, un gran libro y vamos. ¡Gente! Albert, estar madurando, tío, estar madurando, lo noto. Vaya. Nunca he dicho lo increíble, contrario. Más durando. A ver, impresentable, vamos a poner un poco de coherencia, vámonos a debatir, anda. A debate. Bueno, pues uno de los temas que hoy ocupan la zona de debate y el que rompe el hielo es al que más ganas se le tiene probablemente, aunque los otros también tienen su aquel, es Kingdom Hearts, esa nueva iteración de la saga, que hará presumiblemente de aquí a un mes más o menos acto de presencia en 3DS, ese Dream Drop Distance, que como ya sabéis, porque así se ha ido confirmando en noticias los últimos días, no va a llegar traducida, ni siquiera subtitulada, ya no digo doblada, evidentemente, a España. Después de que el segundo episodio de la saga fuese alabado, ¿no?, en ese sentido por su gran doblaje, y de que todas las entregas que han aparecido en nuestro país hayan llegado de una u otra manera localizadas. En este caso nos vamos a quedar con las ganas, y además, si habéis andado pendientes de todo lo que se decía estos días por parte de las diversas partes implicadas, la cosa apunta a un solo culpable. Ahora veremos, evidentemente, con la opinión de los amigos del podcast, que es así. Square Enix anda ahí detrás, Nintendo se desmarca, en fin. Todas esas cosas, nuestra opinión, nuestra indignación o lo que queráis para ilustrar lo que ha sido la noticia estos días. Pues sí, así fue. Creo que ha sido una de las noticias que más ruido han hecho tanto en foros como en redes sociales. Y decirme que le dé kudos, que le dé respeto, esta vez sí, no me equivoco, para nuestro compañero Jabote, que supo la sustitución que le hizo a nuestro querido Enrique en noticias, supo tratar fantásticamente ese ciclo informativo de la noticia, actualizando poco a poco con los protagonistas, porque aquí fue un poco pasarse el marrón de unos a otros, hasta que al final, pues tirando del hilo, llegamos al culpable máximo, que nosotros, que Square Enix, aunque el título está distribuido por Nintendo, Koch Media no tiene nada que ver, que se pensaba así en un principio, y Nintendo fue la que comentó que la decisión de tenerlo a Kingdom Hearts Dream Drop Distance era exclusivamente de Square Enix. También fantástico ese trabajo comentando el precio de la traducción y el periodo de tiempo que se tardaría en hacerlo. Y bueno, nadie mejor que Jabote ha apuntado un poco con Enrique para presentar el tema, pero desde luego, qué lejos queda ese Kingdom Hearts 2 que nos trajo Buena Vista Games junto con Disney y con Sony para PlayStation 2, con las voces originales de los protagonistas, o digamos los personajes Disney, tal y cual nos llegaron en las películas españolas, ¿no? Así que fijaos, hemos pasado de esos doblajes, de ese doblaje de ensueño, junto con el primer Metal Gear Solid, directamente no traerlo ni traducido. Muy triste. Fíjate, Nacho, que la sorpresa era un poco que se sabía que este Kingdom Hearts para 3DS era un juego importante para el catálogo de la consola, ¿no? De hecho, lo va a distribuir Nintendo, que ya sabéis que es algo que hizo, por ejemplo, con Resident Evil Revelations, aunque sea también un third party, porque es un juego central, ¿no? Tiene pinta de que va a ser un juego sobresaliente, o por lo menos notable alto, y todos los fans, nunca había habido un caso de Kingdom Hearts sin traducir, al menos con subtítulos, ¿no? Ya, como bien decías, el segundo fue recordado por uno de los mejores doblajes al castellano que hemos tenido nunca, pero por lo menos con subtítulos, pues todos han estado, los de PSP, los de Nintendo DS. Entonces, bueno, pues fue la sorpresa un poco también por parte de que fue Square la que decidió que este juego no iba a llegar no solo a español, o sea, no solo que no iba a llegar en español, sino tampoco en italiano, que es otro mercado que se ha visto afectado por esto. Y claro, estuvimos muy pendientes todo ese día, pudimos hablar también con intérpretes que están relacionados con el mundo del videojuego y que saben los costes y bueno, lo que se puede tardar en hacer esta traducción, y nos dijeron... ¿Qué costaba esto? Pues costaba de 24 a 30 mil euros, poniendo que se hiciera a tiempo forzado en un mes. O sea, si... Con cinco personas, creo que era, ¿no? Con cinco personas más un revisor que, bueno, ya sabes que cuando se traduce, pues luego tiene que haber un revisor un poco que haga que una toda la tecnología, exactamente, y que vea que todo está bien implementado y que tiene un mismo espíritu, ¿no? Todas las traducciones de diferentes personas. No me parece un presupuesto alto, calculamos que eran unas 300.000 palabras, es lo que tiene más o menos los Kingdom Hearts anteriores, y es, para que os hagáis una idea, la mitad que Skyrim aproximadamente, y bueno, sería un mes más si Nintendo quiere, no es mucho personal, si Square quiere, no es mucho personal que tiene que contratar y no es mucho presupuesto. No sé cómo lo veis, supongo que también estaréis sorprendidos porque es un caso histórico. Bueno, básicamente lo que hay que apuntar aquí es que aparte de esos 30.000 euros que bien ha dicho Jabote y bien estuvo ahí rápido para sacarlo, también habría que, como bien decía, meter costes derivados de lo que es la integración del texto dentro de lo que es el software del título. Y bueno, por otra parte, a mí lo que sí me gustaría apuntar aquí, dejar muy claro, porque bueno, hablaba con el equipo de Nintendo el viernes por la tarde, ultimísima hora, cuando ya esto estaba, la bomba estaba completamente estallada y le estaba salpicando mucho a la compañía de Kioto, y es que Nintendo no pincha ni corta ni nada aquí, simplemente distribuye. Atento, Enrique, sabemos, una cosa te digo. Enrique, Nintendo tiene un historial de meter presión cuando se ha encargado de distribuir títulos para DS, por ejemplo, y además recuerdo un Phoenix Wright de Capcom, que Capcom no lo quiso traducir y Nintendo le dijo: Hallenauer, o se traduce o no te lo distribuyo. Y al final se acabó traduciendo. Lo que no entiendo es cómo Nintendo no ha hecho fuerza aquí. No presiona aquí, sinceramente. ¿Verdad? Sí, porque es que tiene un historial. Y es política de empresa, y además lo veis porque es así. Cualquier título que sale distribuido por Nintendo, ya sea de por esto, como ha sido en sus tiempos, por producto que se identifica estratégicamente, como los pueden ser títulos de Capcom para DS, incluso pues lo que ha hecho de labores delegadas, fíjate, Resident Evil Revelations para DS, para 3DS, Street Fighter. Lo que no entiendo es cómo aquí no ha ejercido esa gran presión que supone decir o lo traes o no te lo traigo. Me consta que han tratado de hacer todo lo que han podido y que todavía creo que lo siguen haciendo. Por otra parte, sí que también habría que apuntar que Koch Media en este caso ni distribuye ni edita ni nada en este juego, y tampoco hay que pegarle leches a esto, a la española. Bueno, evidentemente es una actitud muy criticable el hecho de que no venga doblado este juego, o sea, ni traducido siquiera ya. Yo, a ver, con el debido respeto, yo entiendo que hay gente pues ¿lo podéis esperar? O sea, francamente, si ya es difícil que vengan los juegos traducidos aquí en España, en la situación en la que estamos, donde la gente está comprando todavía menos juegos, ¿verdad? 24 o 30 mil euros, que dices, tampoco es tanto dentro de un montante como es un juego. También hay que ver quién debería pagar estos 24 o 30 mil euros, que esto sabemos el coste, pero no quién lo paga, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor lo tiene que pagar la distribuidora, a lo mejor lo tiene que pagar... La productora, Sergi. ¿Quién lo edita? Ya, pues entonces son 24 o 30 mil euros que se quedan en casa. Así de claro, porque eso... ¿Esto? Yo creo que es lo que esto va a ser una tónica a seguir en los próximos años. O sea, te digo una cosa, ¿sabes cómo se decide esto? Esto se hace una planificación de negocio, gastos, previsión de unidades distribuidas y una vez tienes este desarrollo de negocio hecho, lo que miras es si estos 30.000 euros dividido entre las unidades que vas a tener te permite seguir teniendo un margen de beneficio. Yo creo que mercado español se ha hecho una previsión a la baja, no, o sea, al suelo, porque conforme tenemos la situación ahora, si antes comprábamos tres juegos al mes, ahora compramos uno. España es país de riesgo, Nacho. Esto ahora lo sabe mismo todo el mundo. Sí, ahora mismo hay que ser un poco conscientes de la actualidad económica que tenemos, que este país se está hundiendo, realmente hay, no sé cómo decirlo, si estamentos sociales o... incluso gente que todavía creo que no es consciente de que ahora mismo estamos al nivel de Grecia o de Irlanda, pero a nivel internacional para todo, o sea, para todo, y los videojuegos no dejan de ser esto. Preparaos para los próximos años empezar a ver la temporada que viene y la siguiente hasta que esto remonte y se empiece a reactivar el consumo. Esperaros a ver cómo la crisis económica nos da un bofetón de realidad y nos devuelve al escalafón tan lamentable que estamos para intentar hacer negocio en España. Y aún gracias, la industria del entretenimiento, fuera de los videojuegos, ¿verdad? Es una industria donde es potente el tema del doblaje, ¿no? El tema del doblaje al castellano, me refiero, y las traducciones y todo lo demás. Si no fuera así, francamente, la gente empezaría a recortar por todas partes, y una de ellas sería localización al idioma. Aquí somos muy paquetes y todos hablamos, y no hay ni Dios que hable inglés, pero en otros países donde no se dobla, donde se sobreentiende que el inglés lo conoces o que prefieres las cosas en versión original, por aquí sería un lugar por donde pasar la tijera fijo. Y en España, pues tal como están las cosas, donde la gente se mira hasta los lápices que se compran, si hemos comprado dos o tres, francamente, a mí no me parece raro. Yo me sale mal, lo lamento, pero esto va a ser seguro la tónica a seguir durante los próximos meses o años. Último estudio. Solo el 20% de los universitarios españoles habla inglés correctamente. Solo el 20% de los universitarios. Esto es lamentable. No puedo decirlo de forma exacta y por la vía oficial, pero me consta a través de alguna fuente. ¡Le consta! Que Square Enix ha recortado bastante personal a nivel de localización y ha afectado de lleno al frente español y al frente italiano. Entonces, yo creo que este no va a ser el único que están a punto de rescatarse. Exactamente. Yo creo que este título, por desgracia, no va a ser el único de Square que va a llegar en inglés a España en los próximos 6 meses. Pero Enrique, ten en cuenta que estamos hablando de un triple A, de un juego que lo necesita realmente, que el jugador, no estamos hablando de un shooter. O sea, es un juego que tiene muchísimo... Pero hombre, es un juego Disney, hombre, es un juego Disney. No. A ver, al fin y al cabo es un juego de rol de acción que tiene muchísimo texto, muchos diálogos, conversaciones, tienes que elegir entre distintas opciones de diálogo y hacer misiones que te explica un NPC. Entonces, yo sinceramente, o sea, sé lo que estáis diciendo, pero yo no lo comparto. De hecho, me cuesta recordar un caso de un juego de tanto presupuesto que no esté traducido. Obviamente doblado hay muchísimos, ¿no? Pero traducido al castellano hace ya tiempo que no teníamos un caso así. Estamos en una saga pero... que ha vendido más de 12 millones de copias en todo el mundo, ¿eh? ¿Pero cuántas ha vendido aquí? Porque esto se ha dicho que es una saga multimillonaria, pero ¿cuántas se han vendido en España? Porque por muchos 12 millones que se hayan vendido, si en España se venden 3.000 copias, no cubres ni los 24.000 euros que cuesta la traducción. No es el caso, Salva, no es el caso. No estamos hablando de un juego que salga en PlayStation 2, la consola más vendida en España. Estamos hablando de un juego que no tiene el mismo parque que antes y que, por lo tanto, las previsiones no pueden ser las mismas. En España. Pero vamos a ver, pues las mismas con la consola ni sí, por el sí, país. En España. A mí, Mote, todo esto que has dicho de que si aquí somos unos seporros, que tenemos que aprender todo en inglés, que ya las películas no tienen que llegar todas en versión original, porque igual... Yo tampoco no lo he dicho. Habrá sido con otras palabras, pero bueno, la idea se entiende, ¿no? Y vamos, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre prefiero que las cosas lleguen en la lengua madre de cada país. Pero vamos, si por ejemplo el nivel de inglés está en este país como está, tampoco puede ser mucha culpa la podamos tener nosotros. Enrique o Nacho han dado unos datos de cómo está el nivel de inglés en este país y, hombre, eso también puede ser culpa del sistema educativo que podamos tener, pero bueno, eso es otro tema. A lo que yo iba ahora es que me parece lamentable tanto la política que está manteniendo Square Enix como la que está manteniendo Rockstar, Konami o todas las que digamos no lanzan ya y tanto traducen como doblan sus juegos. Pues estamos viviendo en una época de crisis y sí, vale, crisis galopante, España va a la quiebra y esto lo otro, pero oye, ahora por primera vez en la historia Capcom está empezando a doblar todos sus juegos. Ya no han llegado un par de Resident Evil, en el futuro no llegará tanto el Devil May Cry como el nuevo Resident Evil, doblados ambos al castellano y oye, quiero yo decir que... Reincido lo que ha dicho antes Moten, de Salva, Relaño, pero estás hablando de un parque, de una generación que está casi 7 años cumplida, claro. y que con eso el margen que te va a dar las ventas que tengas en España, vas a poder cubrir la localización completa. ¿Por qué Capcom no ha traducido antes? Porque palmaban pasta. Ahora pueden hacerlo porque tienen más margen. Estás hablando de superventas como Resident Evil, que te va a vender 12 millones de unidades. Pero sobre todo da igual, aunque venda un 10% de consolas, son muchos juegos, mientras que si vendes un 10% de 3DS, son muy pocos juegos, ¿es así? Pero es que también es el público objetivo, el público hacia el que va a ir dirigido el juego, o sea, no nos olvidemos que también los personajes de Disney aquí tienen muchísimo que decir, y oye, eso los chavales que te digo yo de 10 u 11 años, pues se van a sentir muy atraídos por este título. Y cuando se lo encuentren únicamente en inglés, pues no van a entender ni papa. Y Square también tendría que haber mirado, vamos, digo yo. No olvidemos que sigue siendo un título que mezcla personajes Disney, infantil, juvenil, adolescente, claro, con personajes de Square. Pero creo que sí, ahí tiene razón Relaño. Square Enix, creo que no sé qué razonamiento ha hecho. Quizás estamos hablando por hablar, porque yo creo que todo este proceso ha estado en debate dentro de Square Enix y al final han dicho, a ver, muy bien señores, tienen toda la razón, pero a ver, las cifras son estas y no voy a sacar un juego traducido para palmar pasta. Yo es que creo que ha sido el argumento aplastante que ha acabado haciendo esto, es como que ha terminado. Es que además, pues peores cifras van a hacer ahora, porque esto, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, yo sé ya muchísimos casos que como lo dice todo el mundo, que no controla inglés, que no lo va a comprar, que va a ver que lo tiene difícil, ¿no? Para para terminarlo, para comprenderlo del todo. Es que, bueno, yo lo que quería decir es que aquí hay, se puede ver de dos maneras. Solo hay que fijarse en la fecha en la que se va a lanzar este juego, el 20 de julio, para ver que ya directamente no hay muchas esperanzas de que se venda bien. Tradicionalmente los juegos en verano se venden poco, muy poco o casi nada. Pero vamos, que si lo que queremos es que todos los juegos lleguen a España en español, tendríamos que hacer como Francia. En Francia, la ley. Todo contenido tiene que estar en francés, pues eso es lo que deberíamos pedir. Pero escucha, sí, pero Francia, que a ver, también seamos un poco realistas, que es que si aquí en España metes una legislación como la que tiene Francia, que tiene un volumen de negocio muchísimo más grande que España, porque sabéis que el salario mínimo son 1.300 euros y aquí son 700, y de hecho todo esto lo he visto en Facebook hace poco porque había una imagen que decía, sí, hemos ganado a Francia, pero en España tenemos una deuda de tanto. En Francia tienen tanto del Producto Interior Bruto. O sea, venía comparando España y Francia y es que es para llorar. Pero quiero decir esto, Xcas, si aquí metes una legislación como la que tiene en Francia tan severa que producto que no esté en francés, al menos con textos, producto que es ilegal vender en ese país, ¿no? Si lo metes aquí en España, directamente las compañías van a decir, pues no lo saco. Claro, ¿qué paso? Claro. Me obligas a traducir, pues, me obligas a invertir más bueno, para que no haya recuperado. No, adiós muy buenas. Adiós muy buenas. A mí me parece perfecto que esté en inglés. Relaño, es que la fuerza que tiene España como país a nivel de negocio no es el mismo que tiene Francia. Nula. Ahora mismo es nula. En Cataluña se quiso hacer una ley así para que se doblaran la mitad de las películas y las grandes productoras dijeron que por aquí se va a Madrid y que pues no sacan películas y han tenido que retirar la ley. Es exactamente lo mismo. No hay fuerza como para conseguir eso. Además que si comparamos el volumen de ventas que hay en Francia con el de aquí, es que nos da la risa. No, pues va a seguir dando la risa, no sé qué, que hagamos algo. Si es que está muy bien decir no podemos porque no tenemos fuerza, porque esto, porque lo otro. Pero oye, hasta que no demos el paso, pues vamos a seguir igual. Que dar el paso no solamente implica un cambio de mentalidad en el país muy grande, sino además una mejoría espectacular en la posición económica, y esto no se da de un día para otro, ¿entiendes? Es más, vamos a peor, o sea, nuestro poder adquisitivo baja. Entonces, claro, ¿qué esperas? ¿Esta situación solo puede ir a peor? Bueno, yo, oyendo todos vuestros puntos, en primer lugar, el punto financiero, económico, comercial, yo creo que está bastante claro. Es decir, Kingdom Hearts 2 estaba en el culmen de PS2. Este es un juego muy exitoso y se tradujo porque se pensaba que iba a merecer la pena, como pasó con Metal Gear y como pasaron con tantos otros. Ahora estamos hablando de un juego para 3DS que tiene un parque menor. Estamos hablando de un juego que vendió unas 300.000 unidades, que es uno de los juegos que peor han arrancado en Japón de toda la saga. Solo el anterior en PSP, Viva the Leap, creo que estaba en 1.000.000 y este ha tenido un arranque mucho más flojo, así que las expectativas son menores. Así que por ese lado, claro, yo creo que está más o menos claro. Pero por otro lado, me gustaría, no es una postura muy popular, yo lo entiendo, pero yo sé de dónde vengo. Y yo creo que lo sabemos todos porque más o menos somos todos de la misma quinta. Sé de dónde vengo, y donde vengo es de un mercado en el que no venían los juegos. Yo lo recuerdo. Sí, yo he comprado muchos juegos que no estaban en el mercado español o que estaban a precios inflados por lo que sea. Es una realidad que he vivido, y como he vivido esa realidad, cuando me dan la alternativa, cuando me dieron la alternativa de que prefieren no jugar en inglés o no jugar, yo elegí jugar en inglés. Y los juegos que hemos jugado en japonés, incluso, Fran. Y en japonés, incluso. Ese Metal Gear Acid, para la PS. Cabrón. El Final Fantasy Tactics de PS1. Ha habido varios. Aquí tengo una buena colección de juegos japoneses que me gusta traducidos tirando de fax. Los menús traducidos de gamefax.com. Eso, vamos, hemos pasado por ahí todos. Así que. Sí. Hombre, y escucha, y Mote es un gran especialista en analizar juegos rusos de estrategia. Polacos. Sí, sí. Polacos, correcto. De todas maneras, lo más triste. Que es injusto, sí. Que es un fastidio, y sobre todo para una serie que ha estado en español y que va a cortar a aquellos que la han seguido y que va a complicar la vida, indudablemente. Pero yo creo que entre la alternativa que hay entre que salga o que no salga, yo prefiero que salga, para mi gusto. Porque, sobre la plataforma, Fran, que decíamos al principio, tú recomiendas que, bueno, que ni se haga caso, ¿no? Que no va a llegar a ningún lado, ¿no? No, no, que sea, no, no, a ver, que la gente hable. Que la gente hable, que la gente apoye. Si la gente cree en algo, que la apoye. Que apoye la plataforma, que bueno, que postee sobre ella, que firme. Yo sí la firmo. Hombre, yo te no puedes adherir, claro, yo también, porque el fin es muy fácil. Es honorable, sí. Coño, y ojalá. Yo, ojalá hubiera sido. Se hace en un momento, sí. Se firma muy fácil, se hace en un momento y la verdad es que. Dame el link que lo firmo ya. Mucho respaldo, ahora mismo os pongo el link aquí para que lo firméis, pero primero ponlo lo ponemos en Twitter, lo doy por Twitter, que yo pienso que estamos en la época un poco del feedback. Ya habéis visto Mass Effect 3 ahora, por ejemplo, que va a sacar otro final porque los jugadores no va a sacar otro final, no va a sacar otro final, ¿eh? Esto no es verdad. Ah, bueno, ¿cómo te la vamos a meter ahí? No. Está dolido, ¿eh? Va a ser final, el final extendido, pero no va a cambiar final extendido. Sí, sí. Vale. Pero que quiero decir. Va a dejar igual de mal que está, quiero decir. Eso quería añadir eso. No tienen ninguna confianza, ¿no? Que bueno, confío en que. No sé si llegará a buen puerto, como decía al principio, pero por lo menos que se nos tenga en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que en toda esta situación hay, por parte de las compañías, muy poco margen para la voluntad de la propia compañía que puede o decide traducir ese juego. O sea, yo, la postura que defendías tú, Relaño, yo creo que cualquier responsable de cualquier editora o distribuidora de aquí a España, cuando le dicen que tal juego se va a lanzar y que se va a distribuir en el país, lo primero que piensan es, oye, hay que traducirlo. Ahora que te pones a hacer cálculos, dices, oye, es que no puedo. O sea, lo siento mucho, pero no puedo. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero me decía Manuel Moreno de FX que cuando, o sea, le preguntaba por lo primero que recortan cuando en época de crisis, pues no tienen por qué invertir tanto con un juego, y me decía que lo primero que recortaban era el marketing, que jamás iban a recortar en una traducción. Diferentes puntos de vista. Es una compañía atípica, claro. Tanto en su política de precios como en su política de hacer las cosas. O sea, es una compañía, vamos a decirlo así, extraordinaria en ese sentido. Esto no es la costumbre, ¿eh? Sí, porque Kingdom Hearts en marketing ha recortado poco, desde luego, que nos han metido tráiler hasta en la sopa, ¿no? Bueno, sí, y otro día había. Lo más triste de todo esto, ahora Square no se ha querido gastar 30.000 euros, no sé cuánto habrán sido en la traducción, pero lo más triste de esto, o lo más alegre, es que dentro de un tiempo tendremos una traducción al castellano de este Kingdom Hearts, tal y como la tuvimos de The World, en Wii U, en DS y de tantos y tantos juegos, por parte de los aficionados. Los aficionados van a acabar traduciendo este juego también. Aquí no hay forma de subir una traducción paralela al juego, lo sabes. No pasa como pasaba con 3DS, con DS normal y esos cartuchitos mágicos. Ya lo sé. Pero vamos, si llega a salir algo, pues esa traducción existirá. Y digo yo, no podría Square contactar con todos estos aficionados que vamos, que se pegan un trabajo brutal para. Bueno, no, pero, oye, no, bueno, sea, de serio, perdona. Si revisa, ¿no? No, no, perdona. Da la calidad. No es serio y tampoco sabes si te pueden colar, oye, algo. Pero hacen unos trabajos bastante buenos, ¿eh? Yo voy a decir algo. La traducción la vamos a hacer Albert y yo y vais a flipar con lo que vamos a colar. Claro, todos hemos jugado al Zelda Link's Awakening, la versión traducida a La Leyenda de Zelda, ¿no? Oye, que tampoco sería descabellado. Ya creo recordar, ahora mismo no tengo que tirar de hemeroteca, pero creo recordar que hay un caso de una compañía que terminó pillando una traducción de jugadores. Fueran con Bandai, ¿no? Juraría, o sea, no recuerdo el caso, pero hay un caso. No, fue para este proyecto indie de Dear Esther. No, aparte de eso. En Dear Esther cogió la traducción que había, no sé si se había hecho en el teclado o algo así. Sí, pero yo te estoy hablando de un lanzamiento retail en físico. Sí, creo que hubo un caso, pero tampoco llego yo ahora mismo en el nombre. Si hubiese sido Capcom, lo hubiese bajado y encima te lo hubiese bajado por DLC y te lo hubiese cobrado. Bueno, gente, todo eso que habéis dicho. A mí me da la sensación, antes de que le dé paso a Bianca, que directamente la gente de Square Enix no tiene mucha ilusión en vender el juego. Y esa es la única explicación. No, hombre, no, no, Juan, no. Tiene interés en vender muchos juegos, sí, y sí. Cada juego de esos que vende le deje el máximo beneficio neto posible. Eso sí. Ahora, que crean que va a pasar es otra cosa. Esa es la cuestión, claro. Luego dirán, a ver cómo no ha vendido el título y, oye, si no lo traduce, si no... Mira, en fin. Ya intentaremos buscarnos las castañas, a ver si pillamos algún informe de GFK de ventas y ya veréis cómo se va a vender bien. Bueno. A ver, Enrique, ¿qué quieres decir? No puedo decir nada, ¿no? ¿Tienes algún informe de GFK por ahí? Sí, pásamelo, lo digo yo. Bueno, mientras lo leéis, Bianca, ¿qué dice la gente? Imagino que también tendrá mucho que comentar. Pues así es, ni doblado ni traducido. Hemos preguntado cuáles creían que eran las consecuencias o los motivos que han llevado a esto. Y, por ejemplo, Kirop87 nos dice que cabezonería, más que nada, que no tiene ni pies ni cabeza. De ellos no me creo la excusa económica y que no sabe cómo Nintendo lo ha permitido. Jorge Álvarez nos dice que lo que han hecho no tiene nombre, que no piensan en la gente que estudió en Opening y que ojalá los usuarios le den una lección. Ya había que se acuerdan de ti. ¡Ay! No, no, yo no llegué, o sea, directamente mi cerrar, es que... Yo es que soy más de francés. ¡Relaño, coño! ¡Corría a ver el internet ese que te está petando todo el rato, cojones! Sí. Bueno, seguimos con Tim Roder, que nos dice que el problema es que España es que en España se enseña que hay que hablar español, mientras que en el resto de Europa se es bilingüe. Jorge93MC nos dice que se pregunta si es el comienzo de una larga serie de consecuencias que afectan a este sector por culpa de la economía nacional, algo que también habéis estado comentando. Que no se lo pregunte, porque sí, va a ser así, y es que el futuro inmediato tiene una pinta horrible para este tipo de cosas. Evidentemente no se escapa nada. Y por último, es Indies World nos dice que Relaño, preséntate como voluntario para traducirlo y que tú solo te bastas, hazlo por los foreros. Eso te estaba diciendo bien, que entre los dos lo traducimos en 2 días. No, a mí déjame que yo me voy de vacaciones. El inglés para otros que se dan mejor. Por cierto, que una cantidad brutal de mensajes a raíz del comentario de la cita que has traído, Bianca, del debate. Está claro que la gente está súper sensibilizada con el tema. Y os digo, hay gente, lo habéis visto, que parece que ve un poco el trasfondo socioeconómico que estamos atravesando y se entiende la decisión. No deja de ser triste y lamentable y que no es de lejos la mejor situación en la que el juego podría haber llegado. Pero es que, amigos, es que todas estas cosas que dicen en el telediario nos afectan. Pues nada, hasta aquí los mensajes, Juan. Muy bien, pues si os parece dejamos esta cuestión en un punto y seguido, porque imagino que al final volveremos a hablar de ella en algún momento del futuro, ya la siguiente temporada, por cierto, y nos metemos de lleno en otra noticia que estos días ha sido también comentada. Ya sabéis, después de que en el E3 se negara el lanzamiento de una revisión de 3DS, parece que al final no es así, aunque ese segundo stick analógico parece no acaba de entrar en los planes de Nintendo. En cualquier caso, esa 3DS XL, una nueva revisión al alza, entiéndase por esto un mayor tamaño para la consola portátil de Nintendo, es la protagonista de la noticia. Y la pregunta que nosotros lanzamos ya aquí es, ¿qué pensáis al respecto de estas revisiones que está popularizando Nintendo de un tiempo a esta parte? ¿Son necesarias? ¿No lo son? ¿Qué aportan? ¿Qué no aportan? Y en líneas generales, ¿qué os parece en concreto la consola? ¿Es todavía es más de lo mismo? ¿Es mejor? No sé, ¿qué decís? Venga, a ver. Antes de entrar en características técnicas y demás, que si queréis ahora repasa tranquilamente Enrique o Jaote, que están más al día. Yo os digo que ha habido pues, cierto sector de los jugones, ciertamente bastante amplio, que se ha mostrado en contra del lanzamiento, ¿no? Y de hecho es una política criticable el hecho de seguir con estas revisiones cada 16 meses, que creo que ha sido el tiempo que ha tardado en salir 3XL. Pero antes de esto, dejadme que os diga que yo como jugador conozco muy pocos casos. Os diría que creo que he visto una Nintendo DS XL en todo el tiempo que salió al mercado. O sea que esto me lleva a pensar que si Nintendo ha querido lanzarla, fantástico. Pero la gente que, bueno, ha querido seguir con una DS normal en el pasado o directamente ha pasado al modelo Lite, no le supuso ningún trauma. O sea que os digo, para mí, DS XL he visto las justas. Yo no sé si aquí alguien ha tenido ocasión de ver alguna paseando, pero yo es que he visto una en un aeropuerto y no he visto a nadie más. Bueno, principalmente ya sabéis que este diseño, pues igual que pasó con DS, que perdón, Nacho, que yo tampoco he visto muchas. Nada, simplemente se basa en que las pantallas son más grandes un poco para facilitar que todo el mundo pues lo pueda ver con más facilidad que una persona mayor o alguien con problemas de vista. Yo me preguntaba cuando se anunció si esto afectaría al 3D, porque ya sabéis que el 3D se produce separando la imagen que llega a un ojo y a otro, y al ser la pantalla más grande, esa separación de forma natural también es más grande. Entonces no sé si vamos a ver un 3D quizá diferente, más profundo, más difícil de percibir, o incluso si hay que ponerse más lejos la consola. Todavía no la hemos tenido delante. Una consola adaptada a gente como Trueba. Sí, todavía no la hemos tenido, no la hemos tenido delante y no sabemos cómo funcionará realmente, pero yo sí que auguro que un poquito más lejos ponerse, aunque la pantalla sea más grande, va a haber unos centímetros, ¿no? Lo que sí que es verdad, y yo creo que es lo más criticable que tiene para mí este modelo, es que los accesorios como el segundo stick, el Transformer que dice Nacho, ¿no? O la peana de Kid Icarus, no nos sirven. Es que encima de, si queremos cambiar de consola, además, si teníamos ya el botón deslizante Pro, que es como se llama, va a haber que cambiarlo también. Es que suerte que no han cambiado el cargador, pero claro, no lo han cambiado para no incluirlo. ¡Pero lo incluye! Exactamente. Tremendo, sí. Yo esto son cosas que no, que es lo que me ha chocado la noticia, ¿no? No lo termino de entender. Bueno, no sabemos todavía cómo será esa calidad de la nueva pantalla, ¿verdad? En Nintendo sabemos que no es muy dada a dar datos técnicos y, hombre, a mí me ha sorprendido que no salgan con este modelo ahora. Yo antes esperaba, digamos, una Nintendo 3DS y o algo así con alguna mejora más de la que... De las que iban demandando los usuarios, como puede ser ese segundo stick, que también recibiría muchos palos Nintendo si lo hubiera incluido en el nuevo modelo. Pero vamos, más bien porque era algo que se pedía más. En lugar de eso tenemos esta consola XL. Hombre, aquí yo tampoco he visto mucho, la verdad. Tampoco sabemos si en Japón, por ejemplo, quizás sí que ha sido un éxito y por eso Nintendo ha acabado lanzándose a la piscina y sacar ahora este nuevo modelo, tanto para personas mayores o para gente para que los que la pantalla de la 3DS actual le parezca muy pequeña, ¿verdad? Más allá de eso no le veo yo mucha utilidad a este modelo, la verdad. Una apuesta por parte de Nintendo y mira, ahí está. Esperemos que lo próximo sea el segundo stick, porque ya te digo, le vendría muy pero que muy bien a la consola el integrarlo dentro de una carcasa en lugar de vendérnoslo aparte. De todas formas, Relaño, yo no sé de qué nos quejamos, porque esto lo hacen todas las consolas, lo hace Apple con todos sus móviles, con el iPad, y es una tendencia. O sea, yo no sé dónde está la sorpresa que un año y medio después salga un modelo que mejora un poquito, no todo lo que querríamos. La sorpresa no es que haya salido un segundo modelo, sino que no haya salido este modelo, que si mira lo que esperaban los usuarios, desde luego no era esto. Hombre, claro que no era esto, quiero decir, como tú dices, Javi, el iPad 2 es más que un simple iPad. Ofrece nuevas prestaciones, esto no ofrece nuevas prestaciones, y a mí lo que más me preocupa... Pero, por ejemplo, el nuevo es más resolución y ya está, pues esto es un poco igual, más pantalla... Pero se nota la diferencia, ¿eh? Aquí es más grande. Más grande y ya está. Más grande, pero todavía no sabemos si habrá más resolución, eso... No, ha confirmado que no, ¿verdad? No, porque de hecho, si no, los juegos nuevos no funcionarían en la vieja, claro, no puede ser. Claro. Claro. Por eso precisamente no lanzan la consola con el stick, pero vamos, que a mí lo que yo venía a decir y más me preocupa es que tan pronto ya estén lanzando revisiones, porque si van a coger este ritmo significa que a lo mejor que las ventas de 3DS no van tan bien como esperaban. No, bueno, eso no es así. Bueno, espero equivocarme, pero suele pasar. Pero es una alternativa más bien, ¿no? Sí, exactamente, es una alternativa. ¿Cuánto tardó la primera DS en pasarse a la Lite? Que por supuesto es un modelo que la mejoraba en todos los sentidos, no cabe duda. Pero tardó menos de un año y medio en salir el modelo Lite. Sí, sí. Pues lo mismo, aquí han sido 16 meses, ¿eh? Yo particularmente, sí, el problema que siempre tenía con las portátiles de Nintendo es siempre me la he comprado para mejorar lo presente. Entonces, por ejemplo, cuando apareció la GBA original, no se veía y compré la siguiente porque sí se veía. Es decir, no sé si acordáis de la GBA, que prácticamente era imposible verla. Si la no morada. Tenía exactamente, la primera original, yo me la compré y tuve que reemplazarla. Con Nintendo DS tuve que actualizar la Lite porque era mejor, porque era más bonita, sencillamente, porque no me gustaba mucho cómo era, era muy masacote la Nintendo DS original y la cambié. y ahora veo esto y realmente la veo y personalmente pues no me aporta nada. Entonces, pues como no me aporta nada, pues no me interesa. Pero entiendo que puede tener su mercado, entiendo el razonamiento de por qué no tienen un doble stick, aunque yo creo que le vendría bien, porque realmente se le podría añadir un nuevo stick y no pasaría nada, se podrían seguir forzando los mismos juegos, se podría seguir apostando por un diseño de sync de con un solo stick y no pasaría nada. Yo creo que sería un buen extra. No se ha incluido por lo que sea, bueno, vale. Y cuanto a la pantalla, pues no me atrae. Una pantalla más grande con la misma resolución, pues la calidad de imagen pues se resiente. Yo creo que eso lo sabemos todos. Y bueno, pues la verdad es que quizás no es un modelo que esté destinado para mí, es un modelo pues, que a un público concreto o que a Nintendo tiene ciertos intereses y no hay que darle muchas más vueltas. Para mí el error viene de premisa, o sea, la DS Lite era una revisión, la Game Boy Advance SP era una revisión, esto no es una revisión, esto es la misma consola con una serie de cambios que ofrecerá lo mismo y que se dirige a otro tipo de público. Ya pasó con DS, la DS XL triunfó bastante, de hecho en Japón las ventas de la XL superaban a las de DS. Para mí es otra manera de vender el mismo producto, pero el error está en pensar que esto es una revisión y como revisión pues es una decepción porque no tiene tal, no tiene cual. Es que seguramente Nintendo no considera que ahora mismo 3DS necesite una revisión. Para mí el segundo stick hubiera sido un error meterlo, lo dije en el texto y lo repito, porque rompería el mercado totalmente entre los que han comprado la primera y los que compran la segunda consola. No, mentira, sí. O sea, tú metes una cagada y con tal de no corregirla, sí, la vuelves, o sea, a... Bueno, una cagada. ¿Qué quiere decir una cagada? No hemos estado jugando a juegos... Yo estaba jugando a Resident Evil Revelation sin el segundo stick y he jugado de maravilla. O sea, de maravilla. Que se mejora con el segundo stick, seguramente. Que queremos el segundo stick para jugar a según qué tipos de juegos. Es que a lo mejor 3DS lo que tiene que hacer es ofrecer otro tipo de juegos. Vale, mira, yo lo dije en el texto y lo repito ahora. Yo cuando en mi época, y esto pequeña batallita, cuando era árbitro de baloncesto y cometías un error, porque los cometías y mucho en un campo, la gente tendía a pensar que bueno, ahora lo compensará pitando, pues como si pitas un penalti y te equivocas, pues pitas un penalti en el otro lado. No, nunca es mejor equivocarse 2 veces que una. Nunca. Entonces, Nintendo 3DS, uno de los errores para mí de diseño que tienes, no incluir un segundo stick, como ha hecho bien PS Vita, porque más que nada te ofrece nuevas posibilidades. Si no fuera tan importante, no lo habrían sacado en esta especie de Frankenstein que hace que la consola, una vez tengas la impresión de que un día de estos vaya a cobrar vida propia y te vaya a comer, ¿no?, a medida que le vas añadiendo extras. No existiría. El segundo stick no existiría. Y existe. Entonces, ahora mismo tenían la posibilidad de decir, ostras, igual nos equivocamos, ¿y por qué no? Igual no nos equivocamos, pero ¿qué diablos? Le puedo añadir nuevísimas posibilidades de juego, ¿por qué no? Un segundo stick siempre es mejor tener la posibilidad. Había esta posibilidad, no se ha querido añadir. Incomprensible la cabezonería de Nintendo con este segundo stick. O sea, porque además, no entiendo nada. Si no es necesario, ¿para qué sacas el Circle Pad? O sea, no, es necesario, seguro. ¿Qué es? ¿Qué es? Permitidme un apunte. Esto no es nuevo en Nintendo. Esto lo hemos visto ya, ¿eh? Nintendo sacó un Wii Motion Plus. A eso iba, ¿no? Me lo has pisado precisamente, Fran. Perdona, Sergi, pero es que me lo estaba viendo y lo he pensado. Digo, estaba viendo a Salva y dice, esto lo hemos visto. Hemos visto juegos que realmente solo eran aptos para Wii Motion Plus y los que tenían. Y no pasó nada. Y además y Nintendo se hartó de decir, fíjate, ¿cuántas Nintendo 3DS hemos vendido? Muchas, vale, lo que sea. Pues ahora mismo tenemos la posibilidad de que las nuevas hagan un segundo stick y además para las viejas, ¿no?, vendemos el Circle Pad este que transforma la consola en lo mismo que tenemos ahora. Porque los juegos, cuando salió Wii Motion Plus, Nintendo se hartó de vender Wii Motion Plus, se hartó. Hizo mucho dinero con Wii Motion Plus. Y ahora dices, no, es que no quiero fragmentar el mercado. Claro, si ya lo has hecho y te salió bastante bien, por cierto. ¿Por qué no volverlo a hacer y darle a la consola lo que la gente está pidiendo? Lo que la gente está pidiendo de verdad. No lo entiendo. Allá Nintendo. Vote por presidente. No, es que es así. Entonces, estamos de acuerdo. Seguramente llegará un punto en el que Nintendo, eventualmente, alguien se dará cuenta de decir, ostras, en el pasado igual debería haber añadido un segundo stick, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Nintendo pero, 3DS sí. Lite, exacto. Parece. Es sí, que sí, tiene pinta, amigos, que Nintendo lo ha guardado para la próxima revisión y me enfada, ¿eh?, porque no pero, era el momento. ¿Qué dirá Salva cuando lo saque Nintendo? ¿Qué dirá? No, porque ahora sí era el momento. No, el momento era el momento de inicio. De inicio, maneras, y se equivocó. O sea, a mí me parecería un error de diseño, simplemente eso. Pero repito, si viene una revisión. WiiMotion Plus pues, es un error de diseño. Sí, claro, claro. Porque WiiMotion Plus viene a cubrir la gran mentira del anuncio de Wii que iba 1-1 y eso no era. La gran mentira del anuncio de Wii. Exacto, sí, sí, sí. Esa es la que duró el titular ese. Cuando se anunció Wii en el E3 y se mostró, se dijo que era 1-1 y el vídeo ese demostraba que era 1-1 y eso no era así. Bueno, bueno. Yo me quedo con el aporte final de Mutenai porque me da la sensación de que resume lo que al final acabamos pensando todos. Yo os digo una cosa, yo no me la voy a comprar y hasta luego, Lucas. Yo estoy muy contento con mi 3DS, que es la misma que la que tiene Salva, de Zelda, y punto. O sea, no quiero más pantalla más grande, estoy contento, estoy a gusto. Y bueno, si Nintendo lo ha sacado, pues fantástico. Pero a vale, mí, Nacho, pero no. el que quiere que quiera que se la compre, desde luego. Pues, pero yo no la voy a comprar. Imagínate, no la tienes, llegas a la tienda y estás entre las dos y no hay mucha diferencia de precio. Esto lo comentaba yo por Twitter. No, va a haber una. Donde le gusta a Enrique. No, no, a mí me dices: tienes 3DS XL al mismo precio que hace 6 meses estaba Nintendo 3DS y la 3DS normal la tienes 100 euros más barata. Chapó. No va a haber esa, no va a haber esa diferencia. Pues entonces, pues oye, ¿qué me vas a contar? ¿Que el modelo que vamos a tener en el mercado es 3DS con un precio estacionario y 3DS XL más cara? Va a haber diferencia de precio, pero no va a haber, o sea, no va a costar 250 euros. Va a costar, pues, el precio lo fija en la tienda, en este caso Nintendo no da precio. 200. Y yo creo que va a costar unos 200, sí, sobre 200 más cargador. Pero que es para pensárselo, ¿eh? Que tú dices, bueno, ¿cuánto vale la 3DS ahora? 150, ¿no? Bueno, sí, es mucha diferencia. Pero si no hubiera tanta diferencia, realmente, tienes las pantallas más grandes, sí. Imaginaros 20 euros más. Sin mayor resolución es un problema. No, el movimiento era meter 3DS XL a 150 euros y bajar 3DS a 120, así de claro. Yo simplifico el debate y no quiero extenderme. A mí me da la sensación de que con el tamaño que tenía al principio sobra, los que la tenéis lo sabéis y que esto no deja de ser, en fin, no sé, un movimiento difícil de comprender. Pero bueno, ahí está, supongo que tendrá su público. Bianca, ¿qué dice el nuestro? A ver. Pues nada, hemos preguntado de qué piensan respecto a estas revisiones, si son necesarias, si aportan algo. Jorge Álvarez nos dice que es totalmente innecesaria, que el mismo error que con la DSi XL, pantalla más grande para ver los juegos como si fuesen el Minecraft. Aiki Oscar nos dice que a mí me parece lamentable sacar esos DLCs de hardware. ¿Qué es lo que son estas revisiones? Ya tenemos DLCs de software. DLC de gracias. Hardware. Tal cual. Ojo el concepto. El concepto sí. Ya, tal cual. Que no lo oigan por ahí, ¿eh? Lo registran. Que no lo diga Casco. Que no den ideas. Kirap 87 nos dice que le crea inseguridad. Dice que no sabe si esperarse a que saquen otra revisión o a que mejoren la clásica o qué hacer. Que vamos, que lo tenía claro, pero que ahora ya no lo tiene tanto. Yo tengo una amiga que se compró la DS normal hace 2 semanas. O sea, ya ha sido ver esto y echarse a llorar la pobre. Es lo que suele pasar. Javi Parrando, por ejemplo, nos dice que esta revisión es todavía peor que las anteriores porque encima, por cabezonería, no han sido capaces de incluir el segundo stick, que es un file. Y pulsar botón A dice que si no ponen precisamente este segundo stick, malo, porque algunos juegos no podrán utilizarse y si lo ponen también porque dan de lado a los que son primeros consumidores. Así que bueno, pues este es un tema que habéis comentado también y que en las redes sociales se ha hablado mucho. Pues nada, Juan, no te lo digo por Twitter, pero vamos cerrando ya esto, que se nos pega bueno, el arroz. Teníamos más cosas, pero lo que no tenemos es tiempo, así que sí. Vamos a poner bueno, sí, estaba Jabote y Xcash con Spec Ops The Line. Venga, vamos a darle un poquito a esto y nos vamos. Bueno, pues venga, vamos a darle, pero poco ya, macho, porque estamos sobre la bocina. Dani ruge. Dani, si esto fuese un estudio de radio, veríamos el a Dani último, con un... Es el último programa, venga. Veríamos a Dani con una pancarta desde la pecera, saliendo ahí con en plan de overtime. Bueno, pues sí, venga, le damos un poco de tiempo al Spec Ops The Line y nos vamos yendo. Rapidito, chavales, que está esto temblando. Bueno, pues ya sabéis que Spec Ops The Line es quizá la apuesta más fuerte de 2K esta primera mitad de año junto a The Darkness. Y lo que nos vamos a encontrar es un shooter en tercera persona bastante estándar. En esto quiero decir que es un shooter de mucha calidad, muy bien cerrado en todos sus aspectos, pero que no llega a revolucionar nada, ¿no? No vamos a ver en él nada nuevo, como por ejemplo en Max Payne 3 o en Uncharted o en Gears of War, que parece que son como los referentes de este género, ¿no? La historia pues empieza como desde un punto de vista muy bélico, con unos soldados que llegan a una Dubai que está siendo atestada por las arenas y también por el crimen. Y poco a poco se va convirtiendo en una historia mucho más profunda de seres humanos, digamos, ¿no? Más que los típicos supersoldados americanos que estamos acostumbrados a ver en este tipo de juegos, pues vamos a tener a tres personajes que entre sí van estableciendo relaciones y son quizá uno de los puntos más fuertes junto a la ambientación. Yo recomendaría especialmente este juego, sobre todo por vivir la arquitectura de Dubái y los puntos más conocidos de la ciudad, desde un punto de vista caótico, ¿no? Catastrófico, pues con los rascacielos que todos podemos conocer, pues muchos de ellos cayéndose por completo, la arena inundando todo y demás que no quiero desvelar. Y bueno, luego también tiene multijugador competitivo, pero no tiene cooperativo, y la verdad es que le hubiera sentado de maravilla un cooperativo, ya que siempre nuestro protagonista va acompañado en todo momento. No entiendo cómo Jagger Development, que es el estudio que se ha encargado de este juego, no se ha decidido a incluir al final. Y en el competitivo, DLC, pues ya sabéis. Javi, es un DLC. ¿Cómo que es un DLC? Sí, confirmado, es, ¿no? Es un DLC confirmado, Javi, sí. Del día de lanzamiento. Sí. ¿Pero gratuito? Yo diría que sí. Sí, creo que sí. Sí, gratuito, sí, sí. Bueno, Jabote, ya le ibas a bajar puntos, ¿eh? Pero este, pues este ya le iba a... Jabote, ya le iba a... Ya le iba a dar fuerte. Ahora, os digo una cosa, no creo que sea las mismas misiones de la trama, porque cuatro misiones cooperativas se incluirá. Bueno, o sea que es un rollo como lo que hizo Uncharted. Spartan Ops. Sí, como lo que hizo Uncharted, supongo, ¿no? Unos modos, unas misiones, un objetivo diferente sacado de la campaña. Digo que no creo que sea de la campaña, porque es cierto que, pues lo que os decía, es una campaña muy centrada en que tú te sientas un poco como ese soldado que no quiere hacer la guerra, sino que quiere sobrevivir y todo eso, y entonces a lo mejor el rollo cooperativo le quita ese punto literario, ¿no? Podríamos decir. Bueno, y en competitivo, pues lo que os decía, la fórmula de Call of Duty o de Max Payne 3 o de Gears of War vuelve aquí con la tónica dominante del género, ¿no? Vamos evolucionando puntos de experiencia en los modos de juego clásicos y nada, a equiparnos ventajas, a personalizar las armas, a cambiar apariencias y, por supuesto, también habrá contenido descargable para este modo, ya que al principio solo hay seis modos de juego y seis mapas. Supongo que a medida que pase el tiempo, 2K irá volcando nuevo contenido. Juan, creo que tú también estás ya bien familiarizado con él. No sé qué te ha parecido a ti. No, a mí me ha parecido un juego muy bueno. Según lo coges, a todos los aficionados de los shooters, los controles le van a ser familiares, igual que la mecánica, que es muy parecida. Pues una mezcla entre Gears of War y los juegos un poco más tácticos, quizás algo más parecido al Ghost Recon Future Soldier, sí, por aquello de apuntar, a decir a los compañeros que apunten al resto de enemigos. Pero vamos, que en relación a eso, Juan, antes de que siga, en relación a eso, me ha sorprendido que yo esperaba que hubiera más órdenes tácticas, y fíjate que solo hay esa. Señalas a un enemigo y ellos se van a por él, porque tú se lo has indicado, y se van a por él además a muerte, aunque mueran en el intento, van a ir a por él. Pero igual, yo esperaba más comandos, sí, más, por ejemplo, veniros hacia atrás conmigo, o cubrirme, o al flanco. Exacto. O interacción con Kinect. Como en Ghost Recon, claro. Sí, pero bueno, yo creo que ese es un problema de la actual generación. El Call of Duty ha pegado fuerte y lo que quiere la gente, o por lo menos lo que demuestra con sus compras, es que quieren juegos de acción directa. ¿Que la inteligencia artificial de los compañeros es mejorable? Pues sí, pero tantas veces es mejorable eso en tantos juegos que aquí es un fallo menor. Pero por lo demás, a mí me ha parecido, sobre todo la historia que cuenta de este pelotón, me ha parecido excelente. Es un punto fuerte, sin duda. Sí, o sea, hay un par de puntos que, vamos, que los giros argumentales te dejan con la boca abierta y te cambian completamente la perspectiva de toda la historia. A mí me ha parecido que es lo más destacable de toda esta producción. También creo que, ya cerrando un poco, podéis leer el análisis hoy a partir de las 2 de la tarde, creo que hay que destacar cómo el apartado técnico tiene como altibajos, ¿no? No te ha dado esa sensación. Hay partes que están sí, muy, muy bien. Escucha, muy, a mí muy las animaciones... A un bajón. No, Sí, a mí de verdad las animaciones le he visto muy duro por momentos, es lo único que me ha chirriado un poquito y que, a ver, el juego pone en pantalla efectos tremendos, ¿eh? O sea, hay momentos la de tormenta arena espectacular, o sea, yo ni siquiera he visto ese nivel en Gears of War, que es un shooter así en tercera persona que utiliza también este tipo de efectos para la lluvia, motor, pues, exacto, fíjate. Porque esto es Unreal Engine 3 también y es lo que dices, ni Gears of War consigue ciertos efectos meteorológicos y sobre todo las tormentas de arena que son protagonistas y que además cambian incluso el gameplay porque no ves nada, no puedes apuntar bien, las granadas se las lleva el viento y todo cambia, ¿no? Pero sí, lo que decimos, hay animaciones que son un poco toscas y hay algunas texturas que, bueno, lo típico de este motor gráfico, ¿no? Que no las carga a tiempo y quedan muy a la vista, pero en general funciona bien, pero hay partes muy cuidadas, partes que se ve que el estudio ha volcado muchos esfuerzos y mucho tiempo en detallarlas y otras que son más generales. Por cierto, todo el tema de narrativa, a ver, aparte de las relaciones interpersonales de los tres protagonistas, que de hecho, conforme avanzas, el aspecto físico va cambiando en función a las decisiones que tomes, pero a mí me gustaría, como, y lo digo y supongo que aquí varios coincidiréis conmigo, como gran seguidor de Apocalipsis Now y del Corazón de las Tinieblas, que es la novela que inspiró la película de Coppola, quiero saber un poco la narrativa, a qué nivel de fuerza llega, porque es que es uno de los puntos que más está haciendo hincapié desde el estudio. El otro día vi un texto de un compañero del País Tecnología que venía a explicar esto, ¿no? Titulaba El primer pistolero antibelicista. Sí, y quiero saber un poco cómo está hilvanado esto y especialmente cómo se resuelve con los diferentes finales que tienes. Pues es una, exacto, tiene varios finales porque van dependiendo un poco de las decisiones que tomes. Es un juego en el que la ética, digamos, tradicional, ¿no? De si aceptar órdenes o subordinarte, insubordinarte para salvar más vidas, ¿qué harías, ¿no? Como soldado, juega mucho con eso y eso a nivel narrativo se ve desde el primer momento, ¿no? Al principio tienes a un personaje que, como en Apocalipsis Now, es una buena comparación. Tienes a un personaje que llega sirviendo órdenes, pero que poco a poco va dándose cuenta de que el conflicto le supera y supera a cualquier soldado que esté por encima suya y lo que le pueda mandar. Y esto pues se traduce en lo que decía Juan, una historia con muchos giros y donde el jugador va tomando las decisiones de lo que hace y eso incluso afecta al final, exactamente. Hay varios finales, aunque más o menos van a ir en la misma línea, pero cambian ciertas partes según lo que hayamos decidido. Es un poco una historia de autosuperación y de autodesarrollo porque los personajes, los tres, sobre todo el trío protagonista, va a ir viniéndose abajo o viniéndose arriba según cómo vayamos enfocando el conflicto de Dubái. Sí, a mí me encanta como, por ejemplo, no me acuerdo de los nombres, el protagonista que es de color, el compañero nuestro, empieza siendo el graciosete del grupo y al final acaba destruyéndose, destruido, casi llorando en algunos momentos. Era como Enrique. Sí, y eso, o sea, eso no se ha visto muchas veces en un videojuego. Aquí Marcus, Fénix y compañía son máquinas de matar del principio al final. Sí, son graciosetes de principio a final y estos tres, los pobres, al final ya se cortan todos los chistes para hablar solo de tragedias, para chocar entre ellos y llegar a puntos que ni os podéis imaginar. La verdad es que en este sentido el juego sí va increciendo. Al principio empieza, pues ya os digo, muy, muy militar, muy, muy típico, como se lo podría imaginar cualquiera de una película del género, y luego ya va cogiendo un trasfondo, ¿no? Modena, ¿y tú qué dices? A mí me ha gustado. Me ha gustado, no esperaba. No, a mí me gusta todo lo que es los juegos de temática militar, tipo Correcon y demás, así en tercera persona, y me gustan. Y a mí este me ha gustado. No será el juego de mi vida, pero desde luego para el veranito, que se antoja bastante escaso en títulos, está bien. Empiezas el verano con un título que no está mal. Y hay muchas cosas que son mejorables. Mote, lástima también tengo que decir en este sentido que la campaña se me ha quedado un poquito corta. Gears of War o Uncharted duran pues como el doble. El doble no, pero un 50% más, sí. Oh, pero ya es de esto. Mira Ghost Recon, ¿no? Como también ha cortado un poquito su campaña con respecto a los últimos. Está en la línea. A mí me ha gustado. Yo, a los que les gustan los shooters en tercera persona, se los recomiendo. Es mejor que la mayoría. Oye, y esto que dices que te gustan las de temática militar, ¿te gusta el último estilo Battalion o qué? ¿El de Kinect, dices? Claro. Buenísimo. Sí, buenísimo. Vamos, buenísimo. Tremendo. Rociado con gasolina y incinerado. Sí, bien. Bueno, gente, que nos vamos, venga. Bueno, pues nos vamos y nos vamos del todo. Además, le vamos a poner punto final al podcast y a la temporada, no sin antes escucharos una vez más, voz de Bianca, con esos troleos que os he estado pidiendo por Twitter ahí imperiosamente. Máximo Trolling. Pues nada, comenzamos nuestro último Maximum Trolling de la temporada y lo hacemos de la mano de Sergio Palet, que nos dice ¿es cierto que la próxima portada de Interview es Nacho Ortiz? Y es que dice que como se ha convertido en toda una celebrity televisiva, no sé qué sería peor, si esto o la portada que ha hecho Belén Esteban ahora con lo del Día del Orgullo, pero vamos, ¿por es la fecha elegida? Es todo eso, por culo. Bueno, en las últimas semanas, bueno, en los últimos días, mejor dicho, se ha puesto muy de moda un Twitter, que era el de las preguntas a Sarah, y Valerini pues se ha apuntado a ella y nos dice: troll para la sexta temporada, entra Sara Carbonero en el Meri Podcast. Y le preguntan: Sara, ¿el papel de la mujer en los videojuegos? Blanco. Gracias, Sara. Que sepáis que ese no me ha molado un pelo, ¿eh? A ver qué pasa, que el debate la semana pasada... ¿Cómo? La gracia es que fuera un chiste, no que fuera algo realista. Claro. Pero, ¿cómo llevas Sara de mi lado? Gracias, Sara. Venga. Seguimos con... Oye, podríamos... A ver si abro la caja de Pandora, pero un gracias, Bianca. ¡Ay! ¡Ah! Bueno, ahí tienen material. Hombre, gracias Bianca, también podemos empezar aquí a sacar a gente del armario, que también daría para mucho, pero bueno, seguimos. ¿A quién sacamos? Venga, me encanta. Yo solo digo de los ojos pintados. Yo solo digo una cosa, este fin de semana, y me parece genial, todo el mundo tiene que salir a celebrar el Día del Orgullo, pero vosotros mucho renegar y luego os dejáis caer por determinados ambientes. Vamos a ver, que una persona salga en el desfile de orgullo y que se vista de cuero y con el culito al aire y gafas de policía, no quiere decir que sea gay. Exacto. No, claro que no. No pasa nada. Claro que no. Pero que yo estoy, vamos, que no me voy porque no puedo, que si no me clavaba allí. Pero bueno, seguimos. ¿Y que te clavabas dónde? Que me plantaba en Madrid. Mira, al menos plantaría o clavaría algo, no como otros. Venga, Kickstarter para que Bianca se vaya allá a una carroza. Roberto Martín nos dice: Alberto no le gusta la Wii U porque ahora le empiezan a tirar más los periféricos con cable. Y es que, claro, la plancha es uno de los ejemplos, ¿no? Cara, plancho, tiendo la ropa. Qué mentiroso. Bueno. Qué mentiroso. ¿Pero has aprendido a hacer algo más aparte de huevos y pasta? Porque ibas pidiendo recetas. ¡Macarrones! ¡Ay, están en macarrones, nen! Con carne, con atún, ahí está. Y con carne otra vez. Pues madre, ahora debe dar el siguiente paso al arroz cocido. Armenta nos dice: ¿es cierto que si le cortas la coleta a Nacho Ortiz pierde todos sus poderes en el Street Fighter? Ya me quedé sin coleta. Tú, Bianca, pues... me conociste con coleta, pero ya no. ¿Qué dices? ¿Yo con coleta? Y con coleta, todo, claro. No, yo te conocí siendo un tirillas. Pero con coleta no recuerdo, ¿eh? Bueno, gracias al Wistrol eso ha quedado muy atrás. Bueno, seguimos con los troleos y el siguiente no es un troleo, es ganas de hundir el programa, porque hay que Oscar se ha empeñado en hacer un imposible. Y es que dice, después de conseguir el Twitter de Juan, fundo la plataforma para que Bianca Ruano toque algo con la guitarra en el Meri Podcast presencial. Oscar, pero pues aquí te digo ya. Pero solo con la guitarra, solo con la guitarra y nada más. Eso es. Claro. Sí, eso es. Venga. Pero la española, esta, estamos... no, la española esa que tienen no vale. El ukelele. Hombre. Es que yo no tengo por ahí, por lo menos la mía la uso, no como otro, le doy uso, no la tengo yo te ahí dejo criando polvo. SG te la dejo para que le des ahí unos buenos riffs. Tu Gibson, mira, vamos, no sabe lo que es que la toquen, yo creo que ni desde que la está tocaste. Hablando en sentido figurado, imagino. Sí. En fin, Dani se nos va, Dani le va a dar un chungo hoy, que está sacando el látigo, pero bueno, Dani, es lo que toca, es el último, nos han pedido que alarguemos. Pablo Crespo nos dice, lo del presencial estaba cerrado desde hace meses, lo que pasa es que Nacho es un peliculero como Cristiano Ronaldo. Como he dicho por Twitter, no y sí. No y sí. Bueno, pues nada, se queda en el aire. Comenzamos con los chistes by Salva, que nada, vamos a tener que abrir otra sección porque la gente se anima con ellos. Juan Carlos Miranda nos dice, dame un pan y si tienes huevos, 2 docenas. Y el panadero le dio 24 panes. Sí, hostia. De la no, no. No, no, no, no. Esto es como cuando Nintendo daba el Silophapurus para esos juegos en la NES que eran guardias. Sí, lo es que de verdad, por favor, espero que para la próxima temporada, o sea, tenéis 2 meses para echarle imaginación e inventaros chistes porque esto no puede ser. Sí, y sobre todo no lo digáis por Twitter, que después al ver os lo copia. Eso, exacto. Eso, y luego sube las cuentas esas de Twitter. Y luego chantajea por privado para que le demos favor. Pero sí, miserables, que os tiráis toda la semana intentando hacer chistes. Mira el Motenai que criticaba la semana pasada. ¿Qué? Haciendo una miseria de tweets. En fin, venga. Pero Albert, si no te sigo, venga, hijo, fuera. Si no te sigo. ¿Cómo que mal? Un follow a Albert Jiménez. Te ahorras, que te inunde de tweets, pero bueno. Y por último, Nimrod nos dice que a ver si se aclara, porque con el tema de lo de Nintendo 3DS XL que se ha perdido un poco. Y es que dice que si esta 3DS XL es para Enrique una consola de sobremesa, una portátil, que ya no le queda claro. Combo breaker. Para Enrique es una cama. Una cama o una piscina, yo me cuido anotado, que sé. O una cápsula de esas, o una cápsula de... una cápsula de esas de uva. ¿Se puede? Que me quiere ir a dormir a Mixa ya, venga. Bueno, mira, Nacho, ya que estabas hablando, oye, tío, tienes que contarnos, en fin, esa aparición estelar que has hecho ahí con el anuncio de la Cinema 3D Smart TV de LG. Te hemos visto muy suelto, ¿eh? Esto es ironía, ¿no? Yo lo que me pregunto es cuánto le han soltado. Sí, sí, ahí está pagando. Bueno, ¿lo he visto o no? Una millonada. ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? Claro, hombre. ¿Tú qué crees? Pues ya te has encargado de tuitearlo. Sí, y de inundarnos. Venga. Oye, pues de verdad, a partir de ahora, Juan, Bianca, ya sabéis, todas las preguntas que llegan al Meri Podcast diciendo qué televisión 3D comprarse, respuesta predefinida. Una correcto. Smart TV LG Cinema 3D. Toma ya. Momento patrocinado por... No, aquí no ha parado nadie, ¿eh? Que luego esto va aquí con el cazo va a pillar, ¿eh? Bueno, tío, nos despedimos, ya a descansar. Oye, espera, una última recomendación. Es que, Salva, tú has estado siguiendo esto conmigo, ¿qué ha pasado? Si tenéis algún tipo, con todos los respetos, yo no tengo nada que contar. Si tenéis algún tipo de retraso mental en la cabeza, ahora hacen un programa en Telecinco que se llama Todo el mundo es muy bueno. Y no, tenéis la oportunidad ahí de destacar. ¿Tú no has visto, Salva, esto? Sí, sí, este programa es exactamente lo mismo que el sistema educativo de este país. Todo igual debajo para que nadie... No existía ya, no existía ya, y se llamaba, no existía ya y se llamaba Mujeres, Hombres y Viceversa, ¿eso? Bueno, es que esto... Bueno, ahí tenéis la recomendación. Oye, no os metáis con Hombres, Mujeres y Viceversa, que Ned Stark se quedó sin ser tronista. Hostia, que es más grande. Hostia, creo que es el primer chiste bueno que cuenta Salva. Qué bueno. Se lo ha reservado. ¿Dónde lo ha sacado? Aquí se lo ha quitado, ¿sabes? No, es for my own. Es mío. Por lo que lo repiteo. No. ¡Nacho! Pero escucha, pero ven copia Rafa Moore. Sí, ponlo en copia. ¡Dime, Juan! Hasta luego, Lucas. Ya está. Hasta luego, es hasta mañana, como aquel que dice. Mes que viene, al otro, 3 meses. Es que esto es como cuando te vas de fiesta y van a cerrar el garito y entonces te das cuenta que hasta la semana que viene no vas a poder volver a salir. Y es que no tienes que ir, pero no te quieres ir. Te agarras al bafle ahí. Hasta que viene seguridad y te dice que no tenéis casa. Y ese es Dani ahora mismo mirándonos con cara de perro. Sí, los seguratas suelen bajar en muchos bafles a mucha gente. Sí, alguna que otra de los altavoces la suelen bajar. Es que os subís a cualquier podio, es que... Y a otros. Yo no sé qué tenéis. Bueno, ya hemos dicho la despedida emo, la hemos dicho al principio, así que no voy a repetirlo. Simplemente gracias. Vais a tener temporada 6, extra temporada. Y en principio, salvo Hecatombe o salvo que cualquiera de aquí de los presentes diga que no quiere seguir la próxima temporada, yo pienso contar con todos vosotros. Me falta un Megatón. Dale, caña. Bueno, no sé si están Megatón. Van a salir las 5 tiros en Blu-ray. Peor todavía. Vuelve Will para la sexta temporada. Anda, qué guay. No me alegro. Pero escucha, mañana podría cambiar. Mañana podría cambiar, pero a fecha de hoy, Will está confirmado para la sexta temporada. Así que nada, espero que. A vosotros, equipo, gracias por esta temporada que habéis estado al quite, os habéis portado increíble, no habéis bajado la guardia pese a todas las dificultades técnicas que hemos tenido y pese a no estar en iTunes. Eso os lo quiero agradecer delante de todo el mundo. Y esto también, no lo digo por Twitter, pero os lo digo y os pillará de sorpresa. Así que, de verdad, gracias por eso y espero que la temporada que viene estemos todos los que estamos. ¡Hala! Me voy que tengo aquí el Kleenex y se me cae la lágrima. Oye, Nacho, una cosa. El anuncio este, ¿quieres decir que We will see, ¿no? ¡Oh, no está mal. Si es que me río, pero... En inglés, es decir, con esto de Kingdom Hearts, pues en Nacho, inglés. Salva también vuelve. Se lo está pensando. Bueno, a Salva habrá que tenerlo para que le pueda poner un 10 a Halo 4, ¿no? Si no, como diría Masa Gamer, no flameamos y las visitas pues se estacionan, se quedan quietas. Albert, a ver qué haces este verano. Ah, yo nada, no tengo ningún tipo de hobby. Tuitear, ya lo sabemos. Sí, no, lo estoy dejando, no me gusta ya. No. ¿Te parece poco hobby hacer ese amo de casa? Bueno, mira, Bote, voy a ceder el turno. Tío, hasta septiembre. Hasta septiembre, si Dios quiere. Nos vemos para el primero, la recuperación. Y bueno, ha sido un placer compartir mesa y mantel con todos vosotros. Incluso contigo, Juan, para que veas que no tengo reparos con portas, ninguno. Tío, sí, verdad, tío, soy así. Y recordad que yo antes estaba solo y luego me divorcié. Muy bien. No decepciona en el último instante, en el minuto 90, sí señor. A ver, Relaño. Como Pirlo ayer. ¿Qué par de huevos que tiene ese tío? Me quito el sombrero, Relaño. Y bueno, Juan, a lo que iba, se acaba ya la quinta temporada, pero vamos, volveremos en la sexta. Y a mí lo que más me alegra es que la gente acaba volviendo. Oye, volvió Clicla, Mote también en su día, Enrique, ahora va a volver Will. O sea que al final vamos a volver todos. A ver si vuelve también Pep, que se le echa de menos. Oye, como dije yo, estuvo en el piloto de la primera temporada y de entonces no la hemos vuelto a ver. Llevamos 150 si pasa, programas hombre. Sin pasarse. Sí, sí. No, es que no, en plan de, oye, esto funciona, si oyes, sí, venga, hasta luego, Bueno, en fin, Salva. Cuídate y cuida de no soltar uno nuevo, tío. Ya, 3 o 4. No, es que a mí las despedidas me rompen el corazón. Me acuerdo que ayer justamente vi como había una pareja que se estaba despidiendo, ¿sabes? Era el 3 y el 30, ¿no? Y el 3 le decía, no quiero saber nada de ti. Si quieres parecerte a mí, tienes que ser sincero. ¡Madre, qué va! Es el chiste más malo del año. ¡Gracias, Salva! Muchas gracias, Salva. Totalmente. No podía quedarse en el de Stark. No. Bueno, Fran, amiguete, cuídate y nada, aprovecha el verano para lo que quieras hacer, pero eso sí, portándose, Dice, espera. Oh. Espera, espera, es que voy, ¿eh? Alba. Dime, dime. Estoy consternado. ¿Qué te pasa? Nada, tengo dos amigas que estaban hablando esta tarde y le dice una a la otra, estaba ahí tomando un café y le dice, oye, que se me ha corrido el rímel. Dice, ya ni el Jonathan. Claro, se han confundido. El rímel, Jonathan. Nada, sigue Juan, por favor. Fran, nos oímos. Hay que ver lo que ha costado quitarle el micrófono, por Dios. Pues nada, que tengáis un gran verano, que juguéis mucho, que disfrutéis de las vacaciones, los que tengáis. No todos, por desgracia. Y nada, hasta la temporada que viene, que espero veros a todos. Chao. Enrique, hablamos. Y tanto que hablamos, yo tengo una cosa pendiente contigo y unas cuantas cervezas con el equipo. Ya le he dicho a Dani que el lunes que viene, como no hay programa, nos vamos a ir de cervezas por ahí. Así que nada, si alguno se apunta... ¡Oh yeah! Sí, sí, Dani la última vez nos llevó a Chueca. Buena pero ese no fue Jabote. ¿Tú ves es verdad, la penúltima vez. Tú ves bebiendo cerveza en pleno mes de junio. No quería llevar a Huerto, ¿eh? No, ni queso ni cerveza. Jabote, amiguete, pórtate bien. Bueno, pues hasta septiembre. Ahora que decir lo de Chueca, tengo que decir que estoy con Bianca y todo el que sea de Madrid. Pero, escucha, no. ¿Firmas la relación? Escucha. Estoy con Bianca. Creo que pensábamos que era Albert aquí el que iba a pillar cacho, pero jamás me hacía tonto, ¿eh? Creo que la única relación que tengo estaba que es exótico, dice el tío Nacho, es que yo soy exótico. Hombre, tú no sabes lo que vende. Es como un guacamayo. No, sí que lo sabe, además lo hemos visto. No, y tanto. Bueno, que eso, que nada, todo el que sea de Madrid sabe que este fin de semana con esto del orgullo y todo eso tiene un fiestón aquí. Bianca, entiendo que quiera venir, pero yo me voy de vacaciones la semana que viene, así se me hace un poco más corta la espera hasta septiembre. Me voy a mi tierra, me voy a Cali y me voy a la playa, así que ¡olé! Os quedáis. Me caigo pito choco, venga, dale. Del tirón, voy a volver como un cangrejo, lo sé, pero... Ojo con las lorzas. Sí, abrazo, XS. La de Federico García, lorza. No. Ya no. Ya todo vale, venga. No. Por favor, Juan, pon fin a esto, que como sigue así, nos cierran en carituras esta temporada y hay que cancelarla. Sí, vamos a hacer un finish game al podcast porque de verdad, XCast, adiós. Yo no voy a contar chistes. Todo lo malo se pega. Sí, gracias a todos, nos vemos prontico y a ver para la vuelta. Ese Valladolid en primera, ¿eh? O sea, eso. Eso, porque la primera, menuda borrachera. Dani, tío, que Dios te pille confesado. Gracias, ahora sí que tiene sentido la frase de yo sobreviví a la temporada. La que me tenías guardada para el final, me cago en. Te vamos a hacer la camiseta ya mismo, ahí en Fanisetas que son amigos, te la hacemos. Bianca, vámonos. Pues nada, lo mismo que habéis dicho vosotros, pero al principio del programa, que ha sido un placer, que me lo he pasado en grande, he aprendido un montón y que pese a que sois unos troll, creo que os voy a echar de menos, así que disfrutad del verano. Pues nada, igualmente. Nosotros le ponemos... Oye, Jabot te pregunta dónde vas a estar en verano, dice. Yo ya lo sé. Aquí por canal privado, ¿eh? Ponerle ya un poco de seriedad al asunto, que nos estamos yendo y la gente pues pensará lo que debe, que estamos muy, muy, muy para allá. En fin, señores, señoritas, todos, muchísimas gracias por vuestra compañía este año. Ya tenéis confirmación de que el próximo habrá más, intentaremos que sea mejor. Y para que eso sea así, lo primero es que estéis vosotros ahí pendientes de nuestro regreso. Así que nada, disfrutad del verano y a la vuelta de los calores nos vemos con ese presencial el día 1 de septiembre en Madrid, si Dios quiere. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Chao! Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.